Estás escuchando Lo Menos Piratón, el show de Don Cheto. No importa si son chicas o grandes, él acaba con todas las dudas. Si tienes una, pregúntale al tarot con José Isaías en Don Cheto al aire. Ya estoy ahora sí bien, ya me oigo. Sí. El perrón, viejón. Oigan, ¿qué creen? Que ya está con nosotros el místico, misterioso, mágico, musical. Musical. José Isaías. Que vamos, dijo Lolo, a echar las cartas del tarot esta mañana. ¿Cómo estamos, José Isaías? Hola, muy buenos días, Don Cheto. ¿Cómo está? Pues bien, aquí con frío, ¿qué cree? Amaneció nevando. Entonces, pues sí, que acá está haciendo un frillazazo, güey, pero una cosa fea, ayer está haciendo un frillazo. Que nunca. Bien, qué feo, ya estoy hablando así como los de Guanajuato. Estaba haciendo un frillazo, no sé. Y también nos nevó acá, Don Cheto. Un frillazo, salí yo y no, hombre, un frillazo, ¿qué estaba haciendo? Oye, ya, pero... como los de León, porque ya soy yo de allá, casi. Yo me moví a Cacastegui, acá nevó, ya se cayó la... Cayó un poquillo, ¿verdad? Poquilla, sí. Pero cayó. Bueno, a lo que estamos aquí nosotros es que... ¿Qué es lo que va a decir yo? ¿Que aquí no neva o qué? No, pues cualquier cosilla. No, que está haciendo mucho frío, así que... Pero eso no nos va a impedir, Don Cheto, a contestarle las preguntas al público. Así es que las cartas están que arden, estamos listos para contestar y pues, ¿qué le parece si empezamos? Me dará mucho gusto y alegría. Los números, nomás recuérdalos por mero protocolo, Giselona. Claro que sí, las líneas están llenas, por cierto, 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Ok, déjame ver qué nos tiene preparados ahí nuestra amiga Sierra en la pista 2. No, Don Cheto. ¿En la pista no, verdad? No. Sierra, Norma, voy con Norma de las bonitas ciudades de San Bernardino, que según ella quiere preguntar que un tío que falleció le dijeron que había sido por un trabajo que le habían hecho. ¿Cómo estamos, Norma? Línea número uno, estás en vivo, estás al aire, Norma. Sí, buenos días, Don Cheto. Buenos días, José Isaías. Buenos días. Un frillazo que está haciendo en San Bernardino, ¿verdad? Sí, Don Cheto, bien frío. Ay, no le hacen, está bien para irnos entrenando. Oye, Norma, a ver, platícanos de tu caso, de tu tío. Oh, sí, mire, pues a mi tío le dijeron que le habían hecho un trabajo, que le habían puesto que para que se muriera en 15 días. Y efectivamente se murió en 15 días. Y queríamos saber si fue por el trabajo que le hicieron o por muerte natural. ¿Quién les dijo a ustedes que tenía un trabajo el señor, el finado? Una bruja les leyó las cartas y les dijo que eso tenía él. Ay, ay, ay. A ver, José Isaías. Ok, vamos a barajear ahí bonito, José Isaías, que truenen la baraja porque una bruja les dijo que había muerto. A ver, ahora pregunta. No, que sí. ¿El tío tenía algún bien material de ser de algo por ser envidiado? Y no van a salir con que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada, ¿ok? ¿Tenía algún bien material? ¿Era así dueño de ciertas extensiones de tierra, de algunos negocios, algo como envidiable? No tenía nada ahí. Ah, entonces, ¿para qué, güey, lo van a embrujar? Ah, pues quién sabe, puede ser una mujer ahí obsesionada con él. Un tipo envidiaba al chavo y no tenía nada. ¿Y? A ver, José Isaías, adelante. Sí, mira, Don Cheto, definitivamente aquí lo que nos están es interpretando las cartas o diciendo, dándose el mensaje, es definitivamente yo sí veo que había algo. Sí veo que había algo. Aquí las cosas, Don Cheto, es que acuérdese que cuando se hace daño, primero se daña el cuerpo energético, el cuerpo áurico, y posteriormente pasa al cuerpo físico. Entonces, cuando se hace el daño, dañamos primero la energía y luego se pasa al físico. Aquí yo sí veo, definitivamente sí veo, y por ahí yo sí le voy a comentar a la persona que nos está preguntando, a Norma, que primero si hubo daño, el daño no fue hecho hecho recientemente, o sea, 15 días antes de que él falleciera. El daño fue hecho aproximadamente. Él ya tenía malo, y ahí si está en línea podemos preguntarle, o ya se veía que estaba diferente, de 3 meses a la fe, o sea, cuando él fallece. Uh-huh. Y definitivamente, don Cheto, como siempre lo he dicho, al que hay que darle crédito a los que sí saben, y aquí nos marca las cartas que con la bruja que fue, sí veo algo de conocimiento de esto, entonces lamentablemente yo sí veo más. Lo que quiero ser claro es esto, don Cheto. Muchas veces dice, ¿sabes qué? El embrujo que le hicieron fue lo que lo mató. Aquí lo que sí le puedo decir es que el embrujo que le hicieron tuvo que ver mucho con la enfermedad que él ya tenía, y de ahí vino la causa de la muerte. Pero lo que hizo que esta enfermedad o este problema tronara, saliera o lo matara al señor, fue definitivamente esa energía negativa, don Cheto. Lamentablemente. No, hombre, ya me puse yo bien nervioso. Acanigo, don Che. No, pues un trabajo de eso, estamos hablando de cosas grandes. Ahora, ¿qué era hacer la familia de Norma ahora que se supo todo el pastel? Eso lo descubrirá el próximo martes. Aquí. Ok, vamos con Francisco, que su hijo se casó y ahorita tiene muchos problemas en lo económico, y él quiere preguntar si tendrá algún trabajo, envidias o algo por el estilo. Francisco está en la línea número 3 y es de Dallas, Texas. ¿Cómo estamos, Francisco? Hola, buenos días. A ver, hijo, estás al aire, estás en vivo. ¿Cómo está lo de tu muchacho? Lo que pasa es que tiene 3 años de casado y como que todavía no puede volar. O sea, proyectos se le van abajo. Proyectos se le van abajo. Y entonces en lo económico dice que no hay un cimiento ahí. Exactamente, en lo económico también. Anda un poco mal y trabaja bien, pero pues no le rinde. No lo rinde. Y en su matrimonio, ¿cómo lo has visto? ¿Anda bien? ¿O te cuenta ahí que ya pelea con la vieja, pa? ¿O algo así? La muchacha está muy bien, se miran muy bien, okay, son pareja muy bien. Hasta a lo mejor por eso la envidia está. Eso no tiene nada que ver, dice que es buena persona. Es que lo que dice él como padre, yo entiendo que su hijo es muy capaz, pero al final de cuentas se le caen todos los castillos. A ver, José Isaías, voy a regresar contigo para decirle a nuestro camarada qué es lo que dicen las chismosas. A regresar, para que no te vayas, Francisco, y vamos a ver qué dice el tarot acerca de tu hijo y eso de que no los proyectos no se le no vuela, no vuela. Cuando es muy capaz, y ahorita regresamos. Qué bonito que el papá se preocupe. Pues claro, don Cheto, es la chamba de los padres. ¿Para qué le hago perder el tiempo yo a José Isaías? Y yo sé que lo que va a salir ahí es la carta de los 3 huevos, luego la carta de los 2 huevos, luego la carta de los 6 huevos. O sea, que va a salir, que es bien huevón. ¿A qué le mueve, don Cheto? Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Remember me. Estamos de regreso con José Isaías, que está interpretando las cartas del tarot. Está echando aquí tiradas en vivo, señores. Bueno, nos quedamos con el caso del amigo Francisco de Dallas, Texas, que preguntaba pues de su hijo, que nomás no se le da ninguno de los proyectos, y que si hay por ahí algún trabajo, envidia, o nomás son cosas del destino, cosas del azar. Sí, mire, don Cheto, aquí definitivamente para Francisco, bueno, una, no hay brujería, no hay hechicería. Lo que tiene que aprender su hijo, don Cheto, es no contar los planes y no decir qué es lo que va a hacer o cómo lo va a hacer o yo voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque sí veo aquí en las cartas que de ahí es donde se le viene todo hacia abajo, don Cheto. Ahí es donde se le caen los planes al hijo de Francisco. Y también lo que tiene que hacer, don Cheto, es protegerse. Recordemos una cosa: las envidias, los celos de los amigos, los celos de los compañeros, los celos de la gente que nos rodea y la mala vibra tiene que ver mucho en esto, y él es uno de ellos. Entonces, 2 cosas que le recomiendan las cartas: una es que se proteja contra las envidias. ¿Qué es bueno para protegerse? Lo que uno le tenga fe, don Cheto. Medallas de San Benito, cuarzos, rosarios, escapularios, lo que sea. Y la segunda, aprender a planear, pero con la boca cerrada. Le veo algo muy bueno alrededor del mes de junio. Nos sale el número 6 y sale la carta de la prosperidad y sale la carta del poder. Entonces, que haga estas recomendaciones y que esa oportunidad que se le va a dar en cuestión económica, financiera o laboral en alrededor del mes de junio, que la tome, ya que veo cartas de prosperidad y de dinero. Ok, qué bueno, hombre, qué bueno. Los papás que tengan expectativas de sus hijos, ¿vale? Claro, y al menos sabemos que le vienen cosas buenas, don Che, para que sí, no esté preocupado. Sí. Y Encarnación, a lo mejor te han embrujado. No me vale, tía, ni me diga, chino y gome. Ya ni me diga. Ya no carbura ya nada, ¿qué se quiere hacer de mí? Ya perdió la fe, ¿verdad, don Che? Ya se le quemaron las neuronas. Ahorita lo que me urge es ganarme la lotería para dejarlo bien acolchonado, porque... ¡Ay, no, señor! Voy con la línea número uno, que también es, creo que se llama Marta, aunque aquí dice Marte, que también es de Texas, la línea número uno, y algo tiene que ver con su esposo, que viaja mucho y como que ya no están teniendo ningún tipo de conexión de ningún tipo y ya está preocupada. Marta, ¿me escuchas? Ok. Ok, ándale pues, hija, adelante, platícanos. ¿Sí te llamas Marta? Quiero saber si mi esposo me está engañando. O sea, ¿si tu esposo te está engañando? Ajá. Si tiene. ¿En qué piensas verdad eso, Marta? Pues he encontrado detalles y pues responde siempre su teléfono, no, nunca las llamadas, nunca, no, tiene el teléfono siempre en grabación y solamente él sabe cuando le están llamando. Quiero saber si el matrimonio va a funcionar o hay divorcio. ¿Cuánto tienen de casados, Marta? Oye, tengo como... Bueno, viviendo juntos tengo como 30 años. ¡Wow! Ok. No, pues ¿cómo anda su relación? ¿Cómo anda su relación personal? O sea, ¿llegan a platicar? ¿Salen por ahí juntos a manejar ahí nomás como dos locos? A la hora de acostar, sí, hay así un besito de buenas noches, te amo, acurrúcate tantito, que hay, ay, que tal, ya te dio un resortazo con el brasiel y qué sé qué, o no hay nada de eso. Nada de eso, nomás así como si fuéramos hermanos. O sea, no, pues sí. El matrimonio uno acaba haciendo su roommate de sus familias, sus esposos. ¿Sí? Ok, José Isaías, vamos a ver. Él, su trabajo me decía aquí, lo que escribió nuestra amiga que te contestó, me decía que él viaja mucho. Sí, él sale mucho y, o sea, le gusta mucho salir porque, pues, no sé si es porque se ve con alguien más o qué. No, pues sí, se ve con alguien más, viejo. No, si ya no hay ni... No es fácil. Chécale el talón del chequi. Si dice voy a viajar, le va a salir más gordito el chequi. Si no hay intimidad, viejón, si no llega a la casa y no contesta el teléfono. No, yo me voy a con Carmela y no hay intimidad, ya se un harto. Simplemente hicimos unos buenos roommates, ¿no? Ah, bueno. José Isaías. Sí, mira, aquí las cartas para Marta, la primera tirada que sale, bueno, definitivamente obstáculos, mala relación, o sea, no hablan, no hay una buena relación ahí, pero lo que me llama mucho la atención es que yo a él no lo veo con una relación con otra persona, o sea, Marta le quiere escarbar y le quiere escarbar para sacar y ver si trae un amante o trae algo, no. De que él está cansado de la relación que están viviendo, está cansado y por eso está poniendo pretextos y por eso se sale y por eso inventa, porque es el momento en donde él como que se relaja y descansa. Aquí una cosa, don Cheto, llama mucho la atención porque él avienta la piedrita para la pelota para con Marta y Marta la avienta para con él, pero ninguno es capaz ni ser maduro de agarrar el toro por los cuernos y sentarse y decir, a ver, ¿qué pasa aquí? O sea, uno está esperando que el otro cometa errores para... de ahí agarrarse y así lo está haciendo la otra persona. Yo lo que sugiero aquí es que ya dejen de estar jugando a las escondidas o al yo voy a cacharlo, voy a ver qué encuentro. ¿Por qué, don Cheto? Por una cosa, este matrimonio se está dañando por la falta de comunicación. Uh-huh. Y por el ahí vamos y están viviendo al día, pero ninguno pone esfuerzos. Claro. Me llama la atención el número 3 de oros que nos está hablando de separación, alejamiento y divorcio en menos de 14 meses. O sea, estamos hablando más o menos de un año. Entonces, Exactamente. Entonces, Don Cheto, aquí yo sí sugiero que le echen ganas porque veo la carta de divorcio, pero la veo por pudiera salvarse. Entonces, yo definitivamente le digo a Marta que deje de estar viendo, de estar sacando sus propias conclusiones de su marido y lo agarre, se siente, porque yo no veo engaño con mujer, Don Cheto. Yo veo que está cansado por la situación de su matrimonio. Híjole, y luego con eso de que los hombres también siempre andamos viendo el cuál lugar de la cerca es el más bajito al suelo para no brincar tan alto. Claro. Entonces, no somos capaces de decir, ¿sabes qué? Ya tengo rato que me siento así, asá. Entonces, uh-huh. Uno lo que pesa es aportarse raro para que lo dejen a uno y no ser uno el que se aviente ese drama. José Isaías, ¿cuáles son tus redes sociales, queridísimo, para seguirte, hijo? Sí, Don Cheto, José Isaías Esoterista, Instagram, Facebook y mi página joseisaiasoficial.com. Don Cheto, tenemos que prepararnos, viene luna llena, viene Mercurio retrógrado, la otra semana le tengo más información de Mercurio retrógrado. Oh, la luna llena a mí me pone como que me empieza a salir como mucho pelo en el cuerpo y empiezo a hacer... ¡Ay! El hombre lobo. ¿Serio? Sí, salgo a cazar en la noche de luna llena. Ay, ¡qué ahí, miedo! Ay, se todo le crees a Don Cheto. No, me crees, ni esta la monto en un burro azul. Gracias, José Isaías, se te quiere bien mucho para que lo sigan en sus redes sociales y en su canal también de YouTube. Bye, bye. Don Cheto, al aire. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Do you remember? ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. Escándala. Es un escándala. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. ¿Cómo está mi gordo, pichocho, chiquito, bebé, chiquitito? ¡Ah, yo aquí estoy, hijo! ¡Ay, qué bonito de chiquito! Oiga, vamos a empezar con los mensajes que todavía se siguen compartiendo y es que, insisto, que a mí no me queda claro, como a mucha gente no le queda claro, si realmente tienen una amistad, si hubo recalentado, si se volvieron a ver, si no se volvieron a ver. Hay medios que publican, aquí está la foto que confirma de que siguen teniendo una relación por lo menos amistosa Chiquis y Lorenzo. Hay otros medios que dicen que no, pero ellos siguen tirándose en redes sociales mientras ella está en Tulum, porque sabemos que está en Tulum, vuelven las indirectas entre ellos dos. Por un lado, Lorenzo Méndez subió un Twitter que dice: si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos veces, la culpa es mía. Y ella responde: me engañaste una, dos e incluso tres veces, pero no dejaré que me engañes de nuevo. Eso fue lo que puso Chiquis, o sea, tomando en cuenta, o sea, no sé exactamente a qué se refieran y qué tanto, si haya una buena relación o no, pero ellos siguen mandándose indirectas, mientras tanto la Chiquis mostrando cuerpazo, pelo negro y nueva mascota en sus redes sociales. ¿Cómo entonces anda en Tulum, ¿verdad? Qué bonito. Tulum es muy bonito por las fotos que he visto, Nomás usted me dice really vámonos y usted, imagínese usted y yo no en Tulum pareo. No. Yo estoy igual que la chica Ferrari. ¿Cómo? Lo más lejos que he ido hey. Es a la Food for Ladies South Gate. No sé si oiga. Se la hace bien lejos. Mi vacación. Oh, pues fuimos bien lejos, vale. Fuimos a los Aulis del Tejón. Se pasa, debe de viajar más, Don Cheto, debe ser más aventurero. Viajo, mira, yo te manejo de Long Beach a Bourbon, sí. De Long Beach a Bakersfield, o sea, te manejo varios, muchos kilómetros. Yo lo voy a llevar a Tulum, ya le dije. No, yo no quiero ir a Tulum. ¿Por qué no quiere? Está muy bonito. No, le tengo miedo a las tormentas, yo. Otra me agarra un huracán por ahí, depende ¿no? Depende de qué fecha vaya, pero no hay tormenta. A mí no me saquen de mi casa, si me quieren, no me saquen de mi casa. Pues haga un pare ahí, hombre. Qué aburrido. No, mengento. Oye, ¿cuánto te pagan los Rivera por dar chismes de ellos? Por otro lado. Oh, my God. Voy a borrar el comentario de este señor porque no quiero perder el tiempo en él. Pero voy a ir. Mendigo, chisme bien chafa y tenía que hablar. Y es que Fernanda Castillo, que fue protagonista del Señor de los Cielos, que estuvo incluso con nosotros en cabina. La Mónica Robles. Mónica Robles estuvo, tuvo a su bebé y menos de un mes después cayó en el hospital de emergencia con dos hemorragias internas que estuvo, en las que estuvo a punto de morir, don Cheto. Asegura la revista TV Notas que no podrá tener más hijos después de estar en el hospital español y que su esposo, el actor Eric Heiser, estuviera ahí al pendiente. Dicen que esta hemorragia hizo justamente que prácticamente ella muriera, don Cheto, inclusive que le diera un paro cardíaco en media intervención. Tuvieron que salvarle la vida, ya está en su casa, ya se está recuperando, ya está con su bebé y con su marido, pero bueno, pues aseguran que no podrá ser otra vez mamá en esta situación. Fernanda Castillo, que estuvo con sus en los premios y todo, y salió allí todo, ¿verdad? Claro, don Cheto, guapísima, sí, Fernanda. Sí, sí, cómo no, ay, me dio besos y todo. ¿A poco? Sí, porque hicimos en un sketch y le tocó besarme en estos cachetotes chulos que Dios me dio. Oh my gosh, don Cheto, que lo viera. El que está listo para ya. Noté celos en tu, oh my god, Giselle, noté celos. No, oh my god, no. Así como celos se da. Pues nomás porque usted se hace una tiernita palomita, pero mire, cuanto puede y tiene chance. No, se... fueron los guionistas que pusieron esa. Ah, mire, los guionistas. Vamos a echarle la culpa a ellos. Oiga, se prepara ya Carlos Villagrán Kiko para empezar a recorrer todo el estado de Querétaro para ser, ahora sí que, candidato a la gobernatura. Así lo anunció en sus redes sociales. Yo nada más le pregunto, independientemente del cariño y el amor que le pueda usted tener a un personaje, ¿usted votaría por el gobernador de su estado? ¿Alguien que inicia su campaña así? Escuche usted. ¿Cómo está la chusma? ¡Ya nos registramos para la gubernatura de Querétaro! ¡Vamos a mejorar el estado! ¡Vamos a hacer cosas buenísimas! ¡Voten por Carlos Villagrán Kiko! ¡Les mando millones de besos, millones de abrazos, de pellizcos, de patadas, de todo! ¡Para que sean felices! ¡Ahí nos vemos! ¡Chao! ¡Ya tiene mi voto! ¡Ya tiene mi voto! ¡No! ¿A poco tú ya tienes tu voto, Chino? Es original, mi compa, ¿saben? No, aprovecha lo que Chino, tiene. Ya sí que estuvo chido, pero no. O sea, no estuvo chido, don Cheto, sea honesto. Estuvo chido, pero no todo. O sea, de hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carlos Villagrán. Sí, pero ya empezar con chusma, yo ya ahí, perdón. Eso me sacó de onda. Don Cheto, la verdad, yo no votaría bajo ninguna circunstancia por algún gobernador que empezara su campaña diciendo ¡chusma! O sea, no. Pues es lo que lo digo, a conocer lo que lo caracteriza. No, pero no le diga chusma, no, que diga, hola, soy Carlos Villagrán y vamos a hacer ¿de dónde es? ¿Querétaro, cómo es? Querétaro. De Querétaro, un lugar mejor. Si, con tu apoyo lo lograremos. Así y al final, esto, y al final, chusma, chusma. Por Carlos Villagrán. Y el que no vote, chusma, chusma. Sí, algo así, algo empezar, chido. Ya, perdió mi voto, vale. Sí, that was cheesy, that was too cheesy. Pero bueno, o sea, así las cosas en las elecciones en México. Kiko para Querétaro, Alfredo Adame para diputado, el escolta de López Obrador para gobernadora de San Luis Potosí, o sea. Ay, no. Imagínese, así está en las elecciones. ¿Cómo, bola? Yo voy para Michoacán, yo a lanzarme a la política, ya vale. Es lo que le digo, señor, yo le estoy diciendo, por lo menos alcalde de la Sauceda. Si no es que hasta la gobernatura de Michoacán conseguimos, señor, yo puedo ser su jefe de comunicación. Pero sí, cuenta con ello. Vámonos. Va a ser mi jefe de comunicación, ayer que anda ahí con su iPad todo el día. Tú, Cheto, tenemos que irnos, tenemos entrevista para el Sol de México. Exacto, así, exacto. Bueno, y ahorita necesito así de secretaria, en secretaria estresadísima. Ay, no me hace caso este viejo. Así. Con mi traje se hace todo pegadito. Chino, tú vas a ser mi chofer, ¿ok? Así todo de negro, lentezones, perrones y acá abriendo puertas. Giselle, tú vas a estar en el carro adentro siempre cuando yo entre. ¿Haciendo qué? ¿Eh? ¿Haciendo qué? Nada, tú nomás estás ahí. Tú nomás estás en el carro, me. Ay. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Lo mejor del show de Don Cheto. Lo prometido es deuda. flamante campeón del fútbol mexicano, José de Jesús Corona del Cruz Azul. Chuy Corona, te vi entrar y dije, me emocioné, vale, me emocioné. Es que luego yo no me emociono mucho, mis compañeros me recuerdan. La verdad. Me emociono y contigo sí me emocioné, vale. ¿Usted es su fans? Yo soy muy fan porque yo fui portero. Portero, señor. Fui portero. Un perro. Oye, la posición de portero es de las cosas positivas, que es que no te desgastas tanto como los... No, ¿cómo güeyes no? No te desgastas porque ir a Buffon. ¿Cuánto sigue Buffon? 43. De feria, ¿no? Mi compadre Gianluigi, si nos está escuchando. ¿Es su compadre? Sí, compadre. ¿De dónde o qué? Cuando yo estaba en Italia, cuando yo jugué en la Fiori, jugué en la Fiorentina. ¿Usted jugó? No, pues ahí está. En Nueva Italia, Michoacán. En Nueva Italia, Michoacán. Se le queda viendo como que este en el Atlético Chile Martajao, ahí jugaba yo. Oye, Chuy Corona, pero sí, o sea, 40 del Águila, pero... en tu mejor momento, consideras tu mejor momento, no necesariamente futbolístico, pero de como vida. Persona. De como persona, claro. ¿Sí, de madurez, de estar disfrutando todo este momento con la familia. Y bueno, yo creo que era un logro que faltaba y que era necesario ya. Chuy, el ser parte de Cruz Azul en un momento en el que ganan por primera vez después de tantos años, me imagino que debe de ser para ti un orgullo impresionante, ¿no? Un orgullo y una gran satisfacción, además de que pues se quita una gran losa de encima, la verdad. Oye, llegué claro. Hace... 11. Oh, no, ya lleva 12 años, ¿no? 2009. Sí, ya sí. Te quedaste en Atlas desde Guadalajara, ¿no? De Guadalajara. Bueno, de Atlas fui a Tecos. Pues, pasando Libertadores en dos partidos con Chivas. Para reforzarlos. Pero sí, ya lleva bastantes años. Se habían conseguido algunas copas MX, la medalla, pero con selección, la medalla olímpica. Premios individuales, pero faltaba lo que era el título de liga. Y la verdad, pues muy orgulloso. Y mucho más orgulloso por toda la afición y toda la gente que realmente lo está disfrutando. Oye, fíjate que yo dimensioné mucho la cantidad de cruzazulinos que hay. Porque luego dicen, uno se dice que Chivas o que América, todo. Pero gana el Cruz Azul y bolas, te empiezas a ver el ángel lleno y en todos lados, en Estados Unidos tiene una gran afición. O sea, sí es una afición que si nos vamos a hacer un reconteo en estos momentos, sí le anda topando en cuanto a cantidad a las grandes aficiones, pues que sería América y Chivas. Sí le anda dando un lleguecín. Sí, claro, como los grandes, ¿no? Sí. América, Chivas, Pumas. Pumas. Cruz Azul está entre los grandes. Por eso mismo, por lo que representa para las aficiones. Y bueno, ahora creo que fue justo y necesario ya el... ofrecerles, el conseguirles ese ansiado título. Y aparte ya es como de verdad en sí, el que en el club en sí ya es como como decimos en el rancho, un resuello de... Y ahora sí ya estuvo, no hay que creer en estas cosas, la brujería del Cruz Azul. ¿Qué decían los jugadores justo de la supuesta brujería? ¿Ustedes se burlaban de eso? ¿Creían que existía o qué? A lo mejor sí. Obviamente sí te das escuchas y comentar y todo, pero tratas de mantenerlo al margen. Sí, claro. De blindarse uno como jugador, como equipo. Más aún con lo que había pasado hace 6 meses, que fue un golpe durísimo con lo de Pumas. Lo de Pumas fue... Ah, Pumas. Le va a Pumas. Puma, ¡Salti, pues! Fue un golpe duro. Tuvimos batallamos bastante. Yo lo sufrí, pero no en la cancha, porque yo me enfermé de COVID ese momento. No pude estar y estaba en la habitación sufriendo y bueno. Por eso ganó Pumas. No, pero sí fue un golpe y de eso fue que nos levantamos también. Yo creo que de esos tropiezos te hace más fuerte, nos fortalecimos como grupo y bueno, seguimos adelante. Oye, Chuy, ¿tú debutas qué en el 92? 93, no, 2003. En el 2003. No, nazis más bien en el 92, ¿verdad? Andaba, se me cuatrapearon los números. Tú debutas en el 2003, Pero ¿cómo se llega a Primera División? ¿Tú vienes de familia futbolista? Totalmente, sí. De parte de mi mamá. De parte de mi mamá, pues todos mis tíos, la mayoría de mis tíos fueron futbolistas, pero profesionales. Mi tío el Coco Rodríguez, Estefano Rodríguez en Chivas, estuvieron bastantes años. Tengo hasta un tío, hasta que es árbitro. ¿Sí? Un tío árbitro tengo. No profesional, pero ya. Sí. Arbitrea. Toda la familia. Ahora, ¿siempre quisiste ser portero te pusieron y te gustó? No, fíjate que de chavo también en la escuela me ponían en la media cancha. Pero realmente donde me desenvolvía mejor, en la de portero. Sí, una vez me dijeron en el recreo, todavía me acuerdo, fíjate, ay, pagarre, no hay portero, pues yo me pongo y empecé ahí solito. No, tú te vas a sacar de portero y de ahí empecé. Ya me invitaron a formar parte del equipo de la escuela, esto, ajá, en el bar. Pero ¿se nace con aptitudes o las vas reforzando? Bueno, sí, las vas reforzando. Yo creo que cada uno ya tiene sus condiciones. Pero no es nada más eso, tienes que irlas trabajando, reforzando, ajá, mejorándolas. Y bueno, yo bien agradecido con todos los entrenadores que he tenido, con todos los profesores que me formaron, pero uno de ellos que siempre, nombre y no me dejará mentir aquí, buen Magallanes, el profesor Raúl Morales, que, ajá, también lo conoce, es el entrenador que me formó, que me llevó a Atlas también a Fuerzas Básicas y el cual siempre estoy muy agradecido con él. ¿Juegas FIFA? ¿Juegas el jueguito FIFA? Híjole. No, ahí no. Te voy a decir más. Acaba mi pregunta estúpida. Es, cuando juegas FIFA, sale lo que se le llaman las tarjetas del futbolista, que es un nombre y de dónde juega y todo, y tiene como unas, como unos números que tienen que ver con la, con, según calidad, esto, la calidad en ciertas posiciones. Un rating. Entonces, cuando en la de porteros es especial porque dice posicionamiento, velocidad, vuelo, juego con los pies. Si tuviéramos que hacer como una, que ir por de importancia mayor a menor, un arquero, ¿qué necesita? Porque uno tiene la impresión de que un arquero tiene que volar, pero necesariamente no. Yo recuerdo a Hernán Cristante, que no era un arquero volador, era un arquero que sabía dónde estar. Ubicación. Eso, exacto, es muy importante. Sí. Pero hay de diferentes tipos de arqueros. Hay unos que sí son, como dices, voladores, que, ajá, tienen mucha fuerza, mucha potencia de piernas, pero hay otros que con la ubicación, el recorrido de arco, lo compensan. Sí. Y yo creo que yo soy más de los que recorre el arco. ¿Y usted de cuál era, don Cheto? Yo porteriaba de arriba para abajo. ¿Cómo? O sea, yo me subía y me sentaba en el travesaño y, ¿eh?, yo me aventaba, pero para abajo, como si fuera yo a nadar. Ah, clavadista. Clavado. Clavadista. No, nadie más lo hace. Así como yo le hacía yo. Mire. ¿Tú te consideras más así, el que sabe dónde? Sí, y yo creo que también por la escuela que traigo del profe Raúl Morales que te acabo de mencionar. Que te decía, sí, pónganse aquí. Pero luego el entrenamiento de portero es una bombiza, hijo. Sí. Ahí nos desgastamos más. Sí, en el, ¿neta?, entrenamiento, los porteros, tú lo ves en el partido y es el que menos hace. 3, 4 por ahí llegadas y, claro, listo. Pero el entrenamiento. ¿Pero en qué consistiría, por ejemplo, sí, qué es lo duro? Porque dice que es una bombiza, pero ¿por qué? ¿En qué aspecto? Tirarse hacia, ¿sí?, tirarse, caer, levantarse, ir hacia el otro lado, pero bolas, con técnica. Y así, y es levantar, caer. Dice el chino que fue portero, ¿tú crees? Yo estuve en con esas nalgas de payasito de crucero. Con esas nalgas de payasito de crucero que tienes, que te vas a andar aventando, güey. Don Cheto, yo le quiero preguntar a Chuy si él buscará, ahora sí, que el bicampeonato, quedarte ya en ahora sí, que lo que resta. Que disfrute ahorita. Sí, no, porque al final del día, quizá en algún momento él ya está pensando en su retiro o se quiere quedar en Cruz Azul por el resto de su carrera. ¿O qué has pensado después de este triunfo? Pues estamos platicando re a gusto. Sí, ahí el retiro. ¿Sí va? Sí. Bueno, ya estoy en edad de madurez, que sí, se me ha llegado a la mente. Se me ha pasado por la mente y más aún ahora que estábamos previo al inicio de la liguilla. Se terminaba contrato, estábamos entre si me renovaban o no y bueno, sabía que una de las de los motivos por los cuales podría continuar era conseguir el ansiado título. El título. Y bueno, ahorita, pues como tío, estoy disfrutándolo y sé que puede haber Jesús Corona para un par de años más. Qué bueno. Oye, pero yo te veo muy tranquilito y dicen que eres bien broncudo, pues. No. O ya pasó esa época. Ya pasó, ya estamos. No, maduros, ya. yo lo veo que es un pan de Dios. Yo también. Oye, pero se tiene que tener liderazgo en la puerta, ¿no? Sí, siempre. ¡Muévese acá! ¡Me está tapando allí! ¿Cómo dice? Hay que estar voz de mando ahí, sí, liderazgo, realmente que es una posición que te lo pide, ¿no? Estar por encima, no por encima de los compañeros, pero sí que sepan que hay un respaldo atrás, que te escuchen, que te haga sentir. Porque luego el zaguero también, pues en algunos equipos, pues ese liderazgo viene de diferentes posiciones. El zaguero central era uno de esos. O sea, me acuerdo en mi rancho había uno que era muy bueno para muy gritón, defensa central, gritón. Y me acuerdo una vez metió un autogol, quiso despejar la bola y le pegó como en el empeine y bolas. Bolas mete. Y volteó y pues, no, pues era, no, él no aceptaba que le iba a regar, pues era pues el zaguero. Y volteó y gritó, ¿quién me desvió la pata? ¿Quién me desvió la pata? Así en enojado. Pero para eso también te tienes que arropar con la defensa, ¿no? Que pongas y pilas allí, compa. Sí, que tengas comunicación con ellos. Y bueno, importantísimo, como dices, la columna vertebral, que portero, central, un contención medio y un delantero bien, son los que arropan. Oye, Chuy, el fútbol ha cambiado mucho, hasta se modernizó mucho el fútbol, ¿no? Sí, claro. Porque yo veo partidos de antes y no es el mismo fútbol que se juega ahorita que el que se jugaba en los 70s, 80s, inclusive en los 90s. No, ahora ya es muy físico también, ¿sí? Muy físico el fútbol, además de los cuidados personales que ha cambiado bastante, la preparación importantísimo al día a día. No solamente es el día del partido es lo que el aficionado ve, pero realmente el día a día es lo que hace la diferencia, la preparación que puedas tener en cuanto a alimentación, cuidados personales, descanso, tal. Pero sí te tocó la etapa donde la alimentación del futbolista era pues, tu tamalito y tu atole, sí, antes sí, era lo que había. Sí, ahora yo creo que los mismos equipos, la verdad que han hecho, se han mejorado bastante, se han profesionalizado bastante, ahora están ayudando mucho, todos los jóvenes ya en la mañana tienen su desayuno, se quedan a comer y la verdad les dan un mayor respaldo. Y cómo es que a mí me interesa mucho como el mundo de los futbolistas, ¿vale? ¿Por qué, don Chico? Yo creo que todo, ¿cuál edad? No, es que todos, mira, dicen que el locutor es cantante frustrado. Dicen. Y yo digo que sí es cierto. Pero en mi caso yo fui futbolista frustrado porque yo no fui malo para el fútbol, ¿no? Mira, hay gente que es buena, hay gente que es mediana, hay gente mala, hay gente muy mala para jugar fútbol. 10 metros de caca y luego yo. Era más que malo yo. Pero entonces sí soñaba con ser futbolista. Pero sí soñaba con ser futbolista, pero nunca me decidí. Yo lo quería hacer contención, lo quería hacer portero y luego pues, más mediocampista y toda la cosa. Pero nunca se me dio. Entonces se me hace muy interesante la vida del futbolista porque no es una... Sí se platica de la vida personal de los futbolistas, claro. Pero en programas especiales de fútbol, que luego de repente en esos programas pues no le sacan esa parte humana del futbolista porque quieren hablar del partido. Lo técnico. Todo. Tan así pues, que luego el futbolista, tú los oís hablar, no Chuy Corona, porque Chuy Corona es compa, pero tú oís hablar a los futbolistas en entrevistas y todos hablan igual, pues la verdad que el equipo nos pusimos bien, ¿eh? Sí. Y la verdad que nos pusimos planteado el planteamiento. Están agitados, los entrevistan al pie de cancha terminando de jugar, señor. ¿Cómo está, por ejemplo, tus morrillos también le juegan el fútbol? Si sí, les gusta, también. ¿Pero tu chaval el grande también juega o no? Nada. Sí, en la sub-20 en Cruz Azul. Qué chido. Tiene 18 años. ¿También portería? También portería. Y José Miguel también, que aquí nos acompaña ese también. Va a ser el mejor. Sí. Ahí nos vamos a salir de puerca. Ese se ve que va a sacar la puerca. El que ha jodido a Chuy Corona. Y también, pues, a mí, pues, ahí en Jareta me lo dice. En Jareta me lo de ahijao. Ay, pues, o algo. En Jareta me lo de ahijao. Y oye, Chuy Corona, pregúntenle usted también porque yo tengo muchas curiosidades. Ah, es que luego pregunta uno y dice que están primero. No sales con tu batea de babas. No, señor, mucha gente quiere saber lo que le estoy preguntando. Por ejemplo, la pregunta que le hice hace rato de que se ha pensado en el retiro, ya me dijo que sí, que le quedan 2 años todavía a Chuy. Yo quiero preguntarle, ahora sí que poniendo el dedo en la llaga, si se quiere retirar en Cruz Azul o ha pensado, no sé, regresar al Atlas. Esa pregunta se le iba a hacer yo por el final. No, de una vez. ¿Tu equipo favorito, Atlas? O cuál? Agradecido con Atlas, siempre voy a estar. Pero tu equipo así, con el que tú de niño decías, yo le voy a la América, Pumas. El de Amorir, Amorir. Ya ahora. O ya no. Ha cambiado. Es lo que. Por eso ya. Ya se hace. Azul. Es que eso, Chuyco. Sí. Es que tanto lo que he vivido, claro. Tantos. Sufrimiento. Sufrimiento, alegría, hasta que ya te haces. Parte del equipo, la institución. La afición, ver la afición, veíamos videos de niños, de gente festejando. Tengo un concuño aquí también que. Cómo había sufrido y ahora que voy a verlo de aquí, voy camino para allá a visitarlos. Me dicen que hasta lloró y disfrutó de este... Yo creo, fíjate, Chuy Corona, que yo creo que todo México, y yo tengo amigos que le van al Santos y no los, sin temor a ofenderlos, ¿verdad? Pero yo creo que todo México lo festejó. Sí. La neta es que sí, está, andamos como... Yo creo que aparte de los del Santos, y me atrevo a decir que inclusive algunos del Santos no se sintieron tan tristes por la victoria de Cruz Azul como ya muy merecida. Finalmente, sí, claro. Mucha gente se acercaba y eso nos decía, la verdad, ya se lo merecían, nos dio mucho gusto y gente que le va a otros equipos. ¿Y qué te gusta hacer, Chuy Corona, así como cuando no estás entrenando? Ah, pues... Una carnita asada. Ah, eso. ¿Sí? Hacerle carne asada a mi familia, en casa. Sí, ahí me junto y una vez nos preguntaban en selección, un psicólogo, que pusiéramos lo que nos... Y a mí me gusta eso, estar con la familia, una carne asada, los días libres y disfrutarlos. Don Cheto, re bueno. ¿Y tienes algo en común con Don Cheto? ¿También le gusta cocinar? Sí, no, pero me gusta más ir a donde hace alguien más. ¡Gorrón! Luego organizamos algo, si gusta. Estaría chido. Gorrón y cuenta nueva. No, está bien, pero no, lo tuyo no son los videojuegos o... Acompaño a mi hijo, nada más que si me pone una friega, porque no soy... Yo me quedé en el Nintendo. Ni Nintendo. Y ahorita son muchos botones. Ya ni entiendo. Oye, Chicona, ¿conservas playeras de esas que se intercambian a los futbolistas? ¿O no? Sí, claro. ¿Cuál es la que más te gusta ahorita tener? Bueno. La que más has visto. Ah, tengo la esta. La de Gigi. ¿La de Buffon? ¿Tiene la de Buffon? Casillas. ¿Tiene de Casillas? Sí, con ellos intercambié. ¿Mira? ¡Qué emocionante! ¿Qué son las perronas? No, me emocioné, pero me enojé. ¿Por qué? ¿Por qué mi compadre Iker no me había dicho eso? ¡Ay, compadre Iker! Iker Casillas, ¿no? Pues, ¿qué te traje, Casillas? Y imagino que como, por ejemplo, el músico ve a otro músico y ve detalles que luego al ojo del fanático no se percibe. Imagino que tú como futbolista también ves en ellos... cosillas que luego el ojo fanático claro que no sí. ve. Yo todavía veo videos de todos los arqueros a nivel internacional y siempre aprendes, siempre estás aprendiendo y como lo dices, uno lo percibe un poco y trata de ver esos movimientos que ellos hacen, que realizan en diferentes atajadas, ¿no? ¿Cuál fue tu portero favorito a seguir, que decías? Del mundo, que o sea, en general. Él. Fíjate que yo seguí mucho a Buffon, Casillas, a tu compadre Casillas. Según... Cuando llegué a Atlas, el que estaba en el puesto titular y uno siempre veía al titular era Osvaldo. Ah. Después se hace mi amigo y ya lo platicamos ahí porque entrenábamos un día a la semana. El profe Morales nos juntaba a todos los arqueros desde infantil hasta el primer equipo. Y ahí nos conocimos, hicimos amistad. Después ya nos reencontramos en selección mayor. Yo le dije, oye... Oye, Chuy, te tengo el otro así, pues... Como regresando del corte. Pues, a lo mejor se va ahí, no sé yo si va allí. ¿No? ¿Ya se van a ir tú, Magdalena? Si da. O que tú le voy a dar la última por si las burras. Ahí te va. O sea, la fama y el éxito no necesariamente se traduce en las habilidades. Porque luego hay mucha gente habilidosa y en el fútbol más. Uh-huh. Yo tengo un chiste que no es chiste, pero suena como chiste, pero no es chiste. Que cuando me ha tocado andar en Guadalajara por diversas cosas, a todos los taxis que me he subido, todos eran jugadores o iban a ser jugadores profesionales. ¿Verdad? Entonces yo te voy a hacer una pregunta fuerte, Zona. Sí. ¿Has visto gente que tenían las grandes cualidades y nunca fueron la gran estrella de la portería, pero que tú decías, ese vato, aunque sé que no es famoso, porque voy a cambiar la pregunta, porque no es por allí, uh-huh. No es como no dieron el ancho, más bien es, ese vato era re bueno, aunque nunca fue la estrella, ni lo que se esperaba, sí. Pero que sabías tú que ese vato era re bueno. Sí. ¿Tiene nombre? Bueno. ¿No tiene manías? Yo por respeto, ¿no? A la persona, pero sí, en el camino te encuentras gente con unas condiciones. Te voy a decir yo a qué voy. Por ejemplo, a mí se me hace que, por ejemplo, Pedro, el de español Pedro, nunca acaparó los reflectores de ningún lugar y era un gran jugador. Pedro, el que jugó en el Barcelona y luego se fue al Chelsea. Más bien mi pregunta va por ahí, que son jugadores muy buenos, aunque no son a veces ni seleccionados nacionales. Sí. Bajos perfiles. Sí. Parece hasta este tu paisano, me voy a reservar el nombre, pero era una persona trabajadora, dedicada, con condiciones que yo, la verdad, realmente yo conociéndolo porque crecimos juntos, esperaba mucho más de él. Lamentablemente no se le dio, no tuvo fortuna por X o Y, pero son de las personas que sí te vas encontrando, que tú reconoces las condiciones que tiene y que te extraña que no hayan explotado. Tiene que ver cosas, incluso con la familiar, y no cómo está la familia, cómo está tu situación, qué apoyo tienes en ese momento. El amor influye mucho. Lo emocional, obviamente también. Oye, Chuy Corona, gracias por estar con nosotros. Sé que tienes muchas cosas que hacer, aparte de disfrutar tu día con tu familia. Agradezco infinitamente estos 10 minutos que se convirtieron en media hora que nos regalaste y que a mí me lo regalaste a título personal, lo agradezco mucho. Y que no se les olvide los de Grupo Firme que ya tiraron, que no se hagan güeyes, pero más bien fue un regalo para los del Cruz Azul. El tenerte aquí en cabina, que se vea como un regalo a la afición del corazón, porque este programa, así como lo ves de Rascuache, pues escuchamos en todos lados. Don Cheto, quiero comentar, yo nunca había visto que a la gente le diera tanto gusto el triunfo de un equipo como de Cruz Azul. Aunque no le fueras no al Cruz fuera, Azul, la gente estaba feliz del triunfo del Cruz Azul. Agradecerle a toda esa gran afición, ¿no? Ya se lo merecía y que lo disfruten simplemente. Uno hace el esfuerzo y trata de entregarle buenos resultados. No se había podido, pero ahora que se consiguió, pues disfrútenlo, muchachos. Disfrútenlo. Y a la gente también que nos ha felicitado, que nos perdone, que no son de Cruz Azul, también muchas gracias por el apoyo. Sí. Un saludo a Abel de Luna, es tu familia. ¡Oh! Al señor de Luna. Abel de Luna, granos. Saludos, un fuerte abrazo y muchas gracias por todo su apoyo. Yo no te digo que manden saludos a los que yo conozco, fans del Cruz Azul, porque no acabaría si te tendría que tener otra hora. Y de verdad que sí quiero respetar esa parte, pues, de que vengas aquí con tu familia. Chuy Corona, un placer hablar contigo. Felicidades. Muchas gracias a todos ustedes, Don Cheto, muchísimas gracias. Compadre. ¿Compadre de qué? Bueno, yo tiro el sablazo por si quiere. Mándele el domingo, pues. Claro. Mándele el domingo. Y Corona, el gran campeón del fútbol mexicano y capitán de la máquina. ¡José de Jesús Corona con nosotros! Disfrutando de Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Do you remember? Llega a mandar un saludo a mi compa Fernán Chacón. ¡Saludos! ¿Allá de León? Allá de León. Y a Alfredo García, que nos ama. ¿Cuánto? Fernando y Alfredo. ¿Cuánto nos ama? Allá en León, Guanajuato. Ay, ya quiero ir a León, Don Cheto. No. Fernando me prometió unos tenis hace como 3 años. No, y yo a él, pues andamos mal. También le quiero... Oiga, ¿puedo mandar un saludo a la panadería leal de Casimiro Castillo, Jalisco? Casimiro Castillo, Jalisco. ¡Oh, oh! Qué bonito. Para el patrón chico, sensei, Amador Junior. Hoy, Chino, mándale un saludo a tu amiga mía, a nuestra amiga mía Love, que dice que te ama perdidamente y que está muy gustosa por tu... Sí. Que los 30,000 views del video... Ya son 27,000. Para la gente que no ha visto el video, el gran video que se está haciendo viral, ahí está en mis historias, ahí puede entrar el Chino al aire, sí, dele hacia arriba con el dedito y ahí sale el video. Ok. Porque luego me dicen, ¿dónde está? Yo, pues ahí en mis historias, ¿qué no estás viendo? El montón de gente que está preguntando el video del Chino. Fíjate que sí, es que estábamos hablando hace rato de que viene un meteorito para la Tierra, ¿verdad? Sí. No va a pegar, aunque yo digo, ¿qué pegue? Pero hablábamos de cosas que te hacen a ti, que te falta por vivir según tú, ¿no? Sí. Según tú. Y es que hay una cosa, en inglés se le llama the bucket list. El bucket list es una forma que le llaman los gabachos a las cosas que quieres hacer antes de morir. Que es como la lista, se ha traducido como el bote de la lista. ¿Eh? No, el bote de la lista, the bucket list, ¿verdad? Entonces, como que... Es muy gringo eso, ¿no? Mi bucket list, ya hice algo para mi bucket list, para mi bote de la lista. Y es así cosas que querías hacer o que... O que tienes que hacer antes de morir. Estas experiencias que tienes que hacer según tú antes de morir. Esto cambia en cada persona. Por ejemplo, a lo mejor tú querías salir en un video musical y ya lo hiciste, ¿no? Y eso tenía que ver con esto que hablábamos antes. ¿Qué harías tú si se acabara el mundo? ¿Qué te gustaría hacer antes de morir si se acabara el mundo? Que si se va a acabar en algún momento, ¿verdad? Que nos va a tocar en esta generación, yo creo que va a valer chetos todo, como quiera. Entonces, tu bucket list, ¿tú tienes algo en tu bucket list? ¿En tu lista ahí de cosas que te falte por hacer? Híjole. No relacionado al amor, pero a lo mejor, pero casarte puede ser, ¿no? ¿Tener hijos? ¿Te quieres casar, amigui? Sí, tener hijos también. Ay, ¿para qué? Pues, claro, ¿sí? Por supuesto. Ay, sí. Por lo menos uno sí. Ay, sí. Ahí va a ser bien enojón, vale, con... Ay, sí, no, ya me lo imagino. Les presento a mi niñe. No, ya sí. Les presento a mi niñe. Pues sí. Yo voy a ser muy buen papá, la verdad. No, va a ser bien enojón, vale. Va a ser bien enojón tú. Pregúntele a mis sobrinos. A mí me tocó cuidarlos. Este fin de semana le voy a dejar a mi perrija. A ver si sobrevive. No, tampoco. ¿Qué te falta hacer? A ver si es cierto. Ah, yo creo que va a salir en una película. Ay, ¿qué? No manches. Sí, ok. Así, pero así de bien a bien. O sea, ¿pero ser el actor principal o cameo? Yo he hecho un par de cameos. Póngale no principal, pero también no tampoco así de un el minuto. Transportador, así. Sí. Ah. No, pero por ejemplo, no sé, una película donde son varios los protagonistas, ser uno, que no sea el principal, pero ser uno ahí. O sea, que no nada más salga una vez y se acabó. Podrías hacer en La Risa de Vacaciones 45. Sí, no. La Risa de Vacaciones. Ok, ¿tú qué te falta en tu bucket list? Ay, no sé, Don Chetón. ¡Mañana! Ay, no, es que hijos, no sé. No, que casarme, te jinquen no unos morros en corto, me. Son que mucha responsabilidad. Jinquen... Pues sí, digo... también tu juicio y responsabilidad. También tu juicio. Sí, pero claro que no. Ay, pues yo pienso que mi bucket list, Don Chetón, pues vamos a decir casarnos. Casarte bien, ok. Ferrari. Pues y no, Ferrari. El que sea. Ferrari. Have twins. ¿Tener gemelos? Sí, yo sí. Pues, make sure que el novio que tengas venga donde los gemelos corran en su familia. Es lo que yo quiero, gemelito. Pero no, ay, necesariamente. Mira, pero ¿no? Con que te llegue un novio. Que le va a... Dejémoslo así, con que te llegue un novio y hasta ahí. No, y Don Chito, ya te puedes hacer el tratamiento para in vitro para que tengas gemelos, amigue. Sí, para que dos, como los chocorrolis. Yo conozco varios chocorroles. Como chocorros dos en uno, los chocorroles. ¿Y por qué quieres tener gemelos, Ferrari? No sé, they're cute. ¿Sí? Estilos iguales y todo. Ah, pero they're not your toys, ¿ok? They're not your dolls. No son tus juguetes, pavitiles, y que, ay, son tus muchachos. No, de hecho, son estresantes, bebé. Nada, de que no es pavitiles igual y comprarle sus... No. Bueno, como yo no tengo ni un bucket list. No tiene bucket. Debería, Don Chetó. Pues ya vivió todo, ya su edad. ¿Qué tal no sé hacer una canción con alguien particular? Ya ha cantado. Conocer ya algún actuado. Artista. Ya he hecho muchos duetos, ya algún video de usted, ese sí se hizo viral, a varios videos tampoco de usted. Tampoco se hizo muy viral. Ay, el Gangnam Style, ¿cómo no? Bueno, para el año que salió sí se hizo viral, pero yo ahorita ya 60 millones, cualquier video lo tiene, ¿me? Al rato lo va a tener hasta el del chino que salió y en el que salió, ¿me? I don't know, Rick. Pero en ese tiempo, no, a 60 millones era bien mucho. Sí, claro. Sí. ¿Me dieron algo por eso? No, me dieron nada. Pues era pues aquí de la empresa el video. Lo hizo el expatrón que teníamos. Pues yo tenía que cooperar, pues, mijo. ¿Verdad? Flojito y cooperando, viejo. No, tenía que cooperar yo y pues ahí ando yo. 2:00 a.m, vale. Puro grabando en 2 días. Porque como grabamos en un mall, pues tenemos que entrar a grabar a las 12 de la noche. Donde ya cuando ya tuviera todo cerrado. ¿Lo inventé? ¿Eso no sabía? Sí. La escena está el elevador y yo estoy acostado en el elevador. Eran las 2:00 a.m. y yo me quedaba dormido. Porque la sabes, pues, me tira muchas veces y me quedaba dormido porque andaba bien guangu. Sí, estaba. Y de ahí, y de aquí, y de la fecha para acá. Está feo. Yo ahorita también me quedo dormido. Pero. ¿Y para qué, güey, fue un mall a un elevador si el elevador está en todos lados? No, porque era en un mall, porque teníamos que hacerlo a calcao como el de... Ok. Como el del coreano. El original es el mío, el copio es el coreano. Ah. Así, tenemos que hacerlo igualito, hasta la misma paleta de colores. Tú no, cosas técnicas que tú no notas, chino. Y que nadie. Sí, hasta la paleta de colores. Y tú ves, por ejemplo, yo traigo los mismos colores que el vato el también. Órale. En la ropa. Lo hizo. No, la verdad es que sí, ni le puse atención a los dos. Sí, como que era. ¿Sabes que sale una barba en el video? No. ¿Cómo? No, era que nadie sabe que sale una Bárbara en el video. No sale. La morra que la primera escena donde están viendo una revista es Ana Bárbara. La que está viendo la revista. No manches. Sí, claro. A ver, yo vi a Jenny, pero Ana Bárbara. No, Jenny salió ya de chola, pero Ana Bárbara sale también. No es cierto, a ver, la tengo que Sí. Me quedé. Ahora todos pensada. A ver el video de Gangsta Style. Si vayan sin a verle Gangsta Style ahí, como quiera que sea. De, por cierto, le pongo Gangsta Style y no sale. Sale el otro. Sale el original. Sale el pirata. Es que seguramente PSI, PSY o cómo se llama. Ajá. No, aquí está. ¿Sí? Le tiene que poner Don Cheto Gangsta Style. Gangsta Style, sí, claro. Ok, Don Cheto, ay, yo me da bien harto, quién sabe qué velo, me acuerdo y todo. Bueno, entonces ya Bakilis no tengo. ¿Sabes qué? Sí tengo un Bakilis y es muy parecido. Ah, ya la vi, esta es. La que salen en el reflejo, sí. de esos. También hacer una película, ¿vale? La que sale, Bárbara? La que sale con la revista, sí, en la primera, sí, es Ana Bárbara. Oh, sí. Sí, es Ana Bárbara, la que sale ahí como... En el reflejo de mi lente. Hay una mujer echando como aire con una revista. Es Ana Bárbara. Oiga, ¿y la escena de donde está en la cárcel fueron una cárcel real? La cárcel aquí por el 110 y el 5. ¿En Los Ángeles? Sí, asustan y nos asustaron. ¿Por qué? Porque en esa cárcel asustan y eran como las 12 de la noche. Eso estábamos grabando esa última escena. ¿Por qué no lo platican el rato en el jueves de misterio? Okay. Porque hoy va a tener que hacer jueves de misterio. Ahí aprovecha, Don Cheto, 12 minutos. Y no me asustaron, vale, se miraba tan fea, pero ¿por qué no platicamos hoy de que si te han asustado y que nos digan cómo? Ok, está al rato en jueves de misterio, ¿va? No, se miraba tan feo, ¿vale? ¿Sí? Y yo decía, no, decía el guardia de ahí, hey, no, neta, nomás, quédense en esta... ¿Área? Área. Y las muchachas decían, ¿por qué asustan? Y decían, no porque asustan, pero pues, quédense en esta área, dice el vato. Pero ya nosotros nos dijo, a los hombres nos dijo, es que es muy tétrico. Así me dijo, es tétrico este lugar. Ah. Y a lo mejor te puedes imaginar cosas. Y te asomabas a los pasillos, ¿vale? qué cosas tan fuertes. Estoy viendo la escena, bueno, de los morenazos. Vamos a tener a la... El jabón, ¿va? Lo del jabón fue real. Eso sí pasó. Lo del jabón fue real. Y repetimos la escena bien muchas veces. Estás escuchando Lo Menos Piratón del show de Don Cheto. ¿Qué les iba a decir? Que bueno, buenos días a todos. Estaba pensando, todos hemos escuchado un dicho o una frase que es un clavo saca otro clavo. Ah, sí, claro. ¿Usted cree que esta frase es cierta? ¿Tiene usted una historia que compruebe que el dicho, el conocido refrán de un clavo saca otro clavo, sea cierto? Porque, ok, las cosas científicamente, el método científico es pues comprobar que las cosas sí sean, ¿no? Funciona. Entonces es a través de la experiencia personal, pues yo doy mi testimonio de que tal o cual cosa funciona a como yo lo viví, ¿no? Entonces todos decimos un clavo saca otro clavo, pero sí es cierto. ¿En tu vida has comprobado que un clavo saca otro clavo? Eso es el dicharacheto del día de hoy, señores. Un clavo saca otro clavo. En el amor se habla de que estás tú pasando por una decepción amorosa, tronaron con el novio o con la novia, y la única forma una de las formas pues, que más funcionan para olvidarte de ese amor que no fue correspondido o no fue un amor que se logró, ¿verdad? Oh. Es a través de otra persona que venga a llenar el hueco. Figurativamente y literalmente también. Eso le iba a decir, figurativa y literalmente que venga a llenar el hueco que otro amor dejó, ¿verdad? Pero vamos a escuchar las historias del público. El dicho de hoy, el refrán de hoy es un clavo saca otro clavo. ¿Usted cree en esto o no? Aquí yo creo que de todos los que hemos dicho, este puede ser el más difícil. Porque no siempre un clavo saca otro clavo. Es más, si a mí me preguntas... Hay muchos que no olvidan. Si a mí me preguntas, a mí, ahorita, yo no estoy muy seguro que un clavo saque otro clavo, ¿eh? Yo también, Don Cheto, me uno a usted. Yo pienso que si en verdad amas a la persona, ese dicho no va a aplicar. Bueno, no, entonces por eso es, creo que es de los dichos que hemos dicho, jajajaja, mira qué bonito, de los dichos que hemos dicho, cuando yo lo he dicho, pero no lo has dicho tú, es el más difícil. Entonces sí, las llamadas van a entrar, van a entrar a platicarnos si es cierto y no es cierto, y por qué sí es y por qué no es cierto. Ok. Aquí es donde estamos buscando la llamada que diga, no, yo estaba enamorado de esta persona y pensé que un clavo sacaba otro clavo y no es cierto. Pero sigo amando a esa persona en silencio. Otros que digan, sí, yo estaba según muy enamorada, me iba hasta cortar las venas con un pan bimbo y encontré a alguien más y me olvidé de ese por el que en algún momento pensé hasta cortarme las venas con una barra de pan bimbo, ¿no? Sí. Entonces regresamos, el dicho de hoy es un clavo saca otro clavo. ¿Usted cree en esto? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Cuál historia tiene usted para decirnos si es cierto o no es cierto el dicho, el refrán, un clavo saca otro clavo? ¿Los números de cabina, hija? 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Y por supuesto, las redes sociales de Don Cheto al Aire. Oiga, señores, no, pues se va a poner bueno esto, según yo, ¿verdad? Según yo. Según yo, según yo haciendo la gran radio aquí, la radio que Estados Unidos esperaba. Aplaudiendo y toda la cosa. Según yo así, ¿verdad? Se va a poner bueno, sí, y no hay ni una llamada. No, tenemos la llamada, tenemos muchas llamadas. Me gusta echar mi carrilla a mí mismo, porque eso me mantiene con los pies en la tierra, viejones. Pues claro, claro. ¿Cómo debe de ser? Bueno, el dicho del día de hoy es, chica Ferrari. Un clavo saca otro clavo. What do you understand by that? Que se te va una oportunidad, pero sacas otra mejor. Pochillamente sí. Pochillamente. ¿Verdad? Pochillamente sí. O sea, como que la gente creemos que una, por ejemplo, en cuanto a relaciones amorosas, pues otra persona va a llegar y te va a hacer olvidar ese amor por el que ahora sufres, ¿verdad? Ajá. Ok, aquí no todos estamos de acuerdo en este dicho y viejo y conocido refrán, ¿verdad? No todos. Pero vamos a ver qué dice el público. Estoy en Instagram como Don Cheto al Aire. Está Giselle como Bravo Giselle. El Chino está como El Chino al Aire. Y Said está como Sí es Said. Sí soy. Sí soy. La Ferrari, ya no le manden porque ni subí fotos. Gracias. Oh. A ver, vamos con Rafael, que dice que sí es cierto que un clavo saca otro clavo. Vamos a ver. Rafael. Rafael. No. Vente y no te asustes para levantarte la mollera. Para eso me gustaba, viejo guango. Ayer le mandé mensaje que le mandaron un saludo a la Leona porque cumple años ayer y me quedó mal. No me llegó, viejón. No estés de, mira, no seas cantarito de patamba, todo sentido de las nalgas. ¿Por qué? ¿Cómo se llama tu señora esposa? Mona Lisa Rojas. Mona Lisa, te ama este bombo, te ama. Aunque no lo creas, te ama, Mona Lisa. Todo lo que haces por ti, por tus criaturas, Mona Lisa. Recapacita, Mona Lisa. ¿Por qué estás así, Mona Lisa? ¿Por qué es esa cara? No es ni risa ni es llanto. Te veo así, con una cara diferente, Mona. Ah, pues que eres la Mona Lisa. Sí, Don Cheto. Es chiste de Louvre. Es chiste de Louvre. Ok, vale. Un clavo saca otro clavo, ¿sí o no? ¿Y por qué? Bombo. Sí, mire, viejón, mire. A mí, mi señora, me andaba dejando porque pues ya ve que andaba yo acá de cascos libres y calientes. Y guachi, me dejó y yo andaba bien agüitado y me estaba echando la presión del vino, ¿verdad? Y andaba yo re malo y amanecí bien malilla y saqué un este, ¿cómo se llama? Un clavo de perico y me aliviané bien machísimo. ¡Ay, no manches! ¿Neta? ¡Oh, my God! No, vale, mira. Estuvo bueno, pero esa no vale. O sea, ¿ves? ¿Y sí, ese estuvo clavo bueno? ¿Sacó al otro clavo? No estén matando el segmento. Hasta la fecha soy feliz con ese clavo. No, volvió con su ruca porque, ¿verdad? Okay. Nada que ver. Estuvo buena, pero no va. Mira, el productor está bien enojado. Ahí, adelante. Señor, no, es que va. No, ese no es el caso, ¿eh? Si no están hablando bien, no vamos a hablar aquí nada. ¡Hablen bien, señor Ferrari! ¿Por qué pasa? ¡Chapis! ¡Vaquerito! ¡Vaquero! Si pasan esas llamadas, no se va a poder. Y luego me echan a mí la culpa de que el programa no funcione cuando ustedes hacen todo con las patas. Oh, y usted le ríe el chiste, Don Cheto. Le ríe el chiste a ellos. Ok, ahí está bien, pues. ¡Así dice! ¡Está bien y no está! Que ya. Concéntrese. Todo bueno. Señor, ¿por qué me pinta esa forma, señor? No, pues. Ay, mana, ¿por qué crees? ¿Por qué crees? Adivina. Te pinto abstractamente. Mira, Don Cheto, ¿le dicen o le digo? Ok, vamos, ahora sí, en serio, ¿ok? Un clavo, saco otro clavo. Chino. Tú que has tenido muchas experiencias con muchas parejas de todo tipo, ¿un clavo saca otro clavo o no? No sé si saque o no, pero le puedo decir que yo andaba con una toxi y andaba clavadón en Chicago, pero esas de que casi a punto de... Yo nunca pensé querer golpear a una mujer y con esas sí eran ganas de dar unas cachetadas. Okay. Ay, chico, te está no yendo manches, por otro no lado, estás peor no, que Steve Arto. Espéreme. Okay. Existe que la relación me gustaba mucho, pero sí era medio toxicona la morra. Ajá. Y llegó la güera y no es como que digas, uy, ya dejé, yo olvidé a la otra. Chino. Pero sí me... Y llegó la güera, ves como que tú digas, uy, uy, uy, pero... No, es que, por ejemplo, no le voy a decir que olvidé a la otra y nada. Pero sí es otra, este clavo sí me hizo olvidarme. Y aterrizar y me ha apoyado en muchas cosas que la otra no. Pero vale, no quiero pedir una disculpa al público. Pero no dejas de olvidar, ¿cómo les diré? El programa de hoy estaba destinado a que fuera un gran programa. Creo que el tema sigue siendo un gran tema. Pero he cometido el estúpido error de dejar de hablar al pelón Chavinda y al chino y me han hecho a perder el gran tema que teníamos aquí. ¿Por qué, señor? Sí. Pues es que me acuerdo de ella y pues así como que digas que sacó el clavo. Señor, adelante, y no soporto lo que está pasando. ¿Por qué hacen esto? ¡Aniceto! ¡Es tu culpa! ¿Quién trajo al chino a este programa? Les dije que él no era el bueno. Que se quedara el boro, se los dije. Sí, Saí, pero no te pongas así. Mira, te prometo que al regresar del corte comercial, vamos a tener puras llamadas buenas. ¿Ok? A ver, ¿me permitís que te demuestre? ¡Ya no creo en nada! ¡Todos son mentiras estúpidas! ¡Renuncio a este programa! ¿Por qué me salí de Azteca? Don Cheto, al aire. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Lo mejor del show de Don Cheto. ¡Familia! Aquí estamos al aire, señores. ¿Quién sabe si mis compañeros estén conectados? Pero yo sí estoy conectado. Yo sí estoy conectado, viejo. La línea nomás. La hora, ¿cómo estamos, Chinel? Pues aquí seguimos vivos, viejo. Déjame ver tu cara. Retírate un poquito de la cámara. Estás bien delgado, Ale, como el coronavirus te chupó, hijo. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Será? Te ven unas muelotas, güey. ¿Cómo te sientes? El público quiere saber cómo estás. ¿Qué opinas del coronavirus que lo estás viviendo en carne propia y que has tenido días malones, chino? Adelante. Telas. Pues para la gente estúpida que no cree en esto, pues es real. Claro. Ha sido difícil. Me pegó y me pegó duro. Yo pensé que eran esas personas de que, ay, nada más se me va a ir el olor. ay, no, voy a estar bien. No, güeyes, me tumbó a la cama y... Sí, pero te hago una pregunta así neta, sin exageración. ¿Sentiste que te ibas a morir? Sí, una noche. Una noche no aguantaba la respiración en el pecho. Sentí que no respiraba toda la noche. No quería ni dormirme porque sentí que no amanecía. Ha sido difícil porque te duele todo. Diarrea, calentura, falta de respirar. No puedes respirar. O sea, tu respiración la tienes a un nivel y de ahí no pasa. Y hablas por alguien, no puedes. Caminas, te agitas, no puedes. No puedes hacer nada. Ya te vale. Da miedo ese jale. Claro, un chuto. No, es real. Y a mí me pegó duro, duro, de esas que yo pensé que ya, yo me sentía fuertote, ¿no? ¿Qué güeyes? No, yo también te veo a ver, yo te veo a ti, yo te acuerdo que te decía a ti entre chiste y chiste, te decía, no, hombre, tú aguantas dos coronavirus, güeyes. Pues, no. No, si entonces yo veo al chino que digo, oye, el chino la estuvo batallando ahorita ya. ¿Puedes decir que este es tu mejor día desde hace una semana? La verdad que sí. Y ve a ti cómo te oyes, ¿no? Y me lo vi jodido. Tocheto, yo lo noté. Te ves muy chupado, pero sí. Pero creo que es tu mejor día y que ya vas de salida, que qué bueno que te estés mejorando. Entonces, sí es un llamado al público de cuidarnos, hombre, de cuidarnos. Claro. Por esta situación, no andale ahí rascando y los tanates al tigre, porque no es avión. Hay que cuidarnos, señor. Y don Cheto, aparte de aprender de esto, que si tenemos la bendición de que nadie en nuestra familia se haya contagiado, don Cheto, eso no significa que nos podemos deschongar, porque hasta que no te llega a alguien de tu casa o a ti mismo, es cuando ya crees. Yo también estoy en la misma situación. Entonces, la neta, don Cheto, es horrible. Es horrible. En el caso tuyo, tu papá tuvo coronavirus, ¿verdad? Mi papá tuvo coronavirus, don Cheto, le dio para el tiempo de Navidad. Entonces mis vacaciones básicamente me las pasé en cuarentena, y porque pues nos asustó, mi mamá fue la que se la rifó, pero lo que pasó con mi papá fue muy diferente, pero similar a lo de Chino, mismos síntomas, no se puso mal con la agitada, pero sí tuvo secuelas mi papá, sí. Que le dio como tipo, se le fue el rollo, ya no nos reconocía a mi mamá y a mí. Oh, sí, es que dicen no, que luego también hay uno de los síntomas que puede dar es como se te borra el cassette. Se te borra el cassette, porque son tanto las calenturas que llegan unos momentos de despersonalización muy fuertes. Adelante ahí. Yo lo que quiero comentar, don Cheto, es que el cubrebocas y las mascarillas sí funcionan, don Cheto. Le voy a comentar cuál es la situación o el ejemplo que nos pasó a mi familia. Mi hermana, la 5, y toda su familia, su esposo y sus dos hijas, tuvieron COVID en la cena de Navidad, donde estuvimos todos juntos. El resto, mi mamá y mis demás hermanas, no nos contagiamos porque todos traíamos cubrebocas y tuvimos sana distancia. Entonces, para toda la gente que dice que el cubrebocas no sirve, ahí está una clara respuesta. Convivimos con mi hermana y con su familia. Cuando estaban contagiados todos y no sabían, y a nadie se nos pegó porque todos traíamos cubrebocas. Eso pasó en mi familia, don Cheto, porque traían cubrebocas mi papá. Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Remember me. Buenos días. Oiga, feliz año 2021. Que no nos sorprenda este año. Tantas cosas han pasado. Tanto hemos aprendido. Y algo hemos olvidado. Ok, ahí les va. Tenemos propósitos. Sí, tenemos propósitos. A ver, pero quiero hacer una preguntilla. Aparte de rebajar, ahorrar, rebajar y ahorrar, ¿qué propósitos tiene usted este año? Que no sea ni bajar de peso, ni ahorrar dinero, ni malgastar dinero. ¿No? Seguir vivo, vámonos con música. Vámonos con música. Sobrevivir. Aparte de los clásicos, ahorrar y rebajar, ¿qué propósitos perrones tienes? Giselle Bravo. trabajar más, Don Cheto. ¡Ay, qué problema! ¡Ay, cálmate tú! ¡Ay! ¿Por qué? Pues porque sí, Don Cheto, imagínese el mendigo bajón que nos dieron a nuestro sueldo, sí, ahorita pues, con el coronavirus, no manches, las no, cosas no, no se pagan meter, solas. Últimamente, y no voy a meter con tu propósito. Pues, no tengo sabrás. Sugar daddy para que me pague mis cosas. Nah, entonces, pues, ahorita yo, te consigo uno, me decís lo que te quieres, ah, no, nomás ya sabes. Sabes. Ay, no, no, no, mejor no. A ver, consígame una sugar mama, ¿cómo se llama? También. Ay, chino, vale, tú estás para pagar, humilde. A ti te hizo mucho, te hicieron mucho daño. Las muchachas que te decían que estabas guapo, te dañaron mucho a ti, hijo. ¿Sí? La neta, sí. A ver, Giselle, entonces tu propuesto de año nuevo. Yo pienso que trabajar más, Don Cheto. Trabajar más. Sí, porque al principio de la pandemia, Don Cheto, estuvo pues todo en stand-by. Esperemos ya ahora con vacuna y todo salga más jale, como dicen por ahí. Propósito de año nuevo, que no sea rebajar ni ahorrar dinero, chino. Trabajar menos y ganar más. Now we talking. Trabajar menos de lo que llevamos y esta pandemia, no manches. No, ¿sabes qué? ¿Sabes también qué? Algo estúpido, pero ponerle alberca a la casa, viejo. Yo sé que me va a decir que este no. Ay, sigue. Este año le tengo que poner alberca. ¿No te llenaste con la mendiga pecera esa que hiciste? Disfruta tu casa ahorita, normal, un año, vive en ella un año o algo así, para que veas cómo está la cosa, a ver si te gusta. Últimamente, y a mí qué perra me importa, ponle yo por ahí, ponle hasta bunkies si quieres, tú sabes. Exacto. Explótala la huella si quieres, a mí qué perra me importa. Está bien, tú sabes. Ok, ahí, propuesto de nuevo, aparte de rebajar y ahorrar dinero. Señor, yo creo que buscar realmente cuál es mi pasión. O ¡el lo que, de arriba! O lo que me mueve para continuar en la vida. Porque pues una de las cosas, o sea, yo creo que uno de los golpes más fuertes que me dio la pandemia es darme cuenta que lo que llevo dedicándome 25 años no me apasiona. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué güey eres aquí? Es una bomba esto. Espérese, ¿qué bomba tan grande? A ver. ¡Bomba! Señor, a mí no me gusta hablar de la gente ni dar los espectáculos. Eso no me gusta. ¡Ay, chiquita! ¡Ay, no más! Luego no se va, que está bien, pero no se nota nada, Le voy a decir algo y no quiero sonar apagado de mí mismo. Yo sé que soy muy bueno para eso, pero no es lo que me gusta hacer. Ah, ok, está bien, hijo. Entonces, tu propuesto es como buscar algo que te apasione. ¿Tienes sí, señor, porque no me, a mí no me, a mí la verdad es que yo me di cuenta que tener una vida donde esté buscando notas de chismes y de información y hablar de la gente, eso no me gusta, ni me apasiona, ni tiene que ver conmigo. Pero ¿tienes idea qué si te apasiona o no tienes idea? Pues muchas cosas sí me apasionan, pero eso no. Ok, entonces, ¿este propósito es entonces? Sí, encontrar mi pasión. Ay, nadie le cree. Para mí que tu pasión es pasión de gavilanes, hijo. No, señor, lo que pasa es que, o sea, hay gente que crece en estos procesos y yo la verdad yo me di cuenta que les llevaba 38 años de mi vida dándole gusto al niño herido que quería llamar la atención y que quería salir en la tele y que quería seguidores, pero yo ya no soy esa persona. ¿No? ¡Ay, bebé! ¡Ay, es ahí que ya mataste el segmento! ¡Es que te pusiste bien intenso! ¡Ay, sí! ¡Ay, pues sí! ¡Ya me diste el bajón! Ay. O sea que ya fue... con música. Es que no te creas, estuvo muy bien, porque fue... creo que hubo un viaje profundo ahora en estas vacaciones ahí. Sí. Y qué bueno. A ver, Ferrari, tú... O sea, ya no va a haber espectáculos en Don Cheto, señor. No, sí va a haber, pero nomás los va a hacer sin pasión. Pero claro. Pero los va a hacer. Y bueno, para mi trabajo, yo soy profesional. Sí. Ferrari, ¿tú qué? Aparte de rebajar y de ahorrar dinero, ¿qué propuesto tienes? Peinarse. Peinarme, no. Encontrar un novio como Gabriel Soto. Gabriel. Se llama Gabriel, ¿cómo? Nomás te digo, no Gabriel. No es Gabriel, es Gabriel. Gabriel. Déjela. Gabriel. Pero ¿cómo es Gabriel Soto? A ver, ¿qué, cuál es la cosa que quieres encontrar? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Supongamos que yo no conozco a Gabriel Soto. ¿Qué es lo que buscas en él? ¿Cómo es él? ¿En qué, cómo es él? Alto. ¿Cómo es él? Guapo. Ajá. Barbón. Gabriel Soto está más lampiño que mi nalga. ¿Cuál barbón? Gabriel Soto está más lampiño que la nalga izquierda que tengo yo, mi. ¿Cómo sabe, Don Cheto? ¿Eh? ¿Cómo sabe que es lampiño? Pues sí, es lampiño, Gabriel Soto. No, trae barba. ¿Trae barba? ¿Del video o qué? ¡Trae barba! Ay, ¿sí? Es que como en el video no se le ve la cara. El video que dijo. Ok, está bien, está bien. A ver qué dice la gente. O sea, señor, yo tengo el video extendido y sí se le ve la cara. Ok, bueno, lo quiero ver. Y ok, ¿para qué quiero ver eso? A ver, mándalo pues. Ay. Mejor de grabar las fotos. Ahí te va. Hoy el chino, hoy el chino. Mándalo pues. Mándalo, no, es que me lo pidieron unas morras. Dije. Ahí te va. A mí también me lo están pregunta pidiendo. Para el público. ¿Cuál es su propósito nuevo que no tenga que ver con bajar de peso, ni ahorrar, ni gastar menos? No, o sea, no dinero, no, no cuerpo. Más bien no los clásicos. Bueno, cuerpo sí, sí, sí, a lo mejor es operarte algo, eso sí vale. A lo mejor. Pero ajá, así de rebajar y estar más en forma. ¿Cuál es su propósito de nuevo? Estoy en Instagram como Don Cheto al aire, mándenme su participación y yo los leo, ¿verdad? Y también en los teléfonos de aquí. Dice, Don Cheto, ¿cómo está? Buenos días. Judith Gray, mi propuesto es sacar mi GED. GED, que es la escuela, ¿no? Ajá. Sí, Don Cheto. Graduarte de la high school. Bien burrita, hija, ¿cómo? Si ya tienes 40, Judy, ¿cómo que no te has graduado? Bien burrita. Ay, no, está bien, hija. La raza diciendo cuál es la pasión de Zahid. Cállense, es que saben. Cambiar de novia, dice el amigo Paula. Ay, hijo, ¿a poco siente tiro? Cambiar de novia. Dice, oh, comprar casa, Don Cheto. Ok, mi compa Guillermo quiere comprar casa. Es un buen propósito de año nuevo. Sí, dinero claro. Se trae, como quiera que sea. Ayudar más a mis padres, dice por acá. Oh, es un buen, gran propósito, porque el que ayuda a sus padres, la vida le regresa el doble. Pero no nomás lo hagan porque la vida le va a regresar el doble, ¿eh? Nomás háganlo porque... ¿eh? Porque qué. Exacto. Mire, Don Cheto, no diga mi nombre, pero ahí le va. Esto no es broma. Yo tengo una amante que tengo muchos años con ella. Y la verdad, este año quiero dejarla. Y dedicarle el tiempo que le dedico a ella, el tiempo, el dinero y el esfuerzo, a mi familia, a mis hijos y a mi esposa. Míralo, aquí está, mira, aquí están mensajes, se los enseño. Ahí está, quiere dejar. Oh my God, sí es cierto. Quiere dejar a la amante. Ese es un buen propósito de año nuevo. Porque quiere otro, ya le aburrió. No, no, lo que pasa es que yo creo que tener una también te vas, tú como que te vas. Nosotros los humanos somos animales pero es que amante no es para que descuides a la familia. Pero si tienes un amante y ya es parte de tu vida, de tu día a día, si te enganches en corto, viejón. No, claro. Sí, macho. Tenemos animales de costumbre. Entonces ya cuando es costumbre, pues, dice Don Cheto, aprender a vivir cada día y disfrutar cada momento, porque últimamente se me está escapando la felicidad. Dice nuestra amiga Abby. Ok, ella también tuvo un viaje introspectivo, uh-huh, donde dijo ella, no estoy a gusto con lo que hago, claro. Cada vez me hago más vieja, cada vez me hago más vieja y cada vez empiezo a preguntarme, pues, ¿qué es la felicidad? Y sé que ahorita no soy feliz, uh-huh, porque eso es la situación con la felicidad, no sabes en realidad qué es, nomás sabes que no la tienes, ¿no? Sí. ¿Verdad? Según. A ver, Chiru, ¿qué te ha llegado? No, este está privado, quería ver sus fotos, pero es un vato que se llama Jorge y dice, este año me voy a dejar el pelo largo, no me voy a cortar el pelo hasta el próximo año, nunca he sido de tener el pelo largo, quiero saber qué se siente, pero quería ver, okay, sus fotos. A ver cómo. Ahí nos hablas, Daniela Romo. Ay, para octubre ya va a ser Daniela Romo. Daniela Romo. Dice, Don Cheto, yo no puedo caminar por un accidente y se me ha hecho muy difícil, pero este año mi propósito es ir a las terapias y poder volver a caminar. Eduardo Cano. Te mando un abrazo, Eduardo. Qué bonito. Qué bonito, eso es todo. Don Cheto, yo quiero aprender sobre la bolsa de valores para invertir en la bolsa de valores. Ya tengo unas cuantas acciones, pero necesito saber más. Dice nuestro amigo Toto. ¡Vámonos! ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos! Mientras uno está diciendo, ay, yo quiero rebajar 10 libras, invertir en la bolsa de valores. Ey. Es bueno, está bien, viejón, también está bien. Qué bueno, eso es algo positivo, ¿no? La bolsa de valores, hacer lo mejor de mí para mantener a mi familia junta. Me rompería el corazón una separación con mi pareja, dice Esmeralda. Ok, Esmeralda, lo que me estás diciendo tú a mí aquí es de que andas mal con tu vato, entonces se han querido separar, pero tú no quiere separarla y quiere hacerlo separarte y está haciendo lo posible o lo imposible porque sigan juntos. Pero yo te voy a decir una cosa. Si eso no va bien, no lo hagas por tus hijos. Imagínate que tú eres el chiquillo y nomás los ve peleando. ¿No te hubiera gustado mejor que no verlos así? Pregúntate eso tú, como decir, ah, si yo fuera mi hijo, me gustaría ver a mí y mis papás viviendo así como viven, como perros y gatos, o mejor cada quien por su lado y hacer un plan para estar ahí con los chiquillos. Ahí la pregunta del millón. Ok, vamos a la línea telefónica, chino. ¿Quién está allí? Vamos en la número 2, señor. Ahí tenemos a María de Santa Bárbara. ¿Cómo estás, María de Santa Bárbara? ¡Feliz año! ¡Feliz año, don Cheto! ¡Lo amo! No sé si es amor, pero vamos a descubrirlo de la mano caminando por la playa de Santa Bárbara, yo y tú. Cuando acabo, quiera. Yo tengo un resort allí. Soy dueño de un resort allí en Santa Bárbara. Cuando ¿usted es dueño de un resort en Santa Bárbara? No soy dueño ni del resort ni de los calzones que traigo. Oye, María, propósito de año nuevo que no tenga que ver con rebajar ni ahorrar dinero. No, por las chichis. Las quiero más grandes. ¡Esclavó! ¡La princesa! Vamos a aplaudirle aquí a María. ¡Bravo, okay, María! Ahora verás. ¿Qué tanto te las quieres aumentar? Un cuarentón. Grandotas. ¡Vamos! Pero ya da la bola. Ahora, ¿ya tienes o nunca has tenido operada? Ya tengo, pero quiero más y más. Pregunta para usted, María, ¿de cuánto va a salir el chistecito? No sé, en México más vara. Bien, hay paper. Ahí en Carnicería González, ahí. Carnicería González, ahí. No, okay, María, ¿cuántos años tiene de edad? Pregunta el público. 50 y pico. Vamos, ¿tiene usted pareja sentimental, doña Mari? Sí, mi marido, sí. ¿Qué opina él de que usted quiera hacerse un aumento de busto? ¡Ah, le gusta! Hasta me dio dinero para operármela. ¡Eso! ¡Bravo, viejo! ¿Cuál débil? María, pídele por favor el contacto al chino de donde se operó las nylon y ahí, mira. Ahí, oye, María, ¿y qué te iba a decir? ¿Tienen más operations o nomás van a ser los pechos? Nomás los pechos, porque del otro sí tengo buen. Ah, mira, María, bravo, María, no, no, otro a ver, María, manda foto nomás para comprobar. Ok. Pregunta del público, ¿cuál es tu Instagram? La raza. No se han llevado, gente, hombre. Pon portis en serio. Ay, amigos calientes. Pues es que nomás por saber. Fíjate, está muy bonito. Dice, don Cheto, no diga mi nombre, mi propósito. Así voy a decir tu nombre, Erika. Mi propósito de nuevo es dejarme de tarugadas y dejar de tener miedo a los cambios. Porque eso es lo que me aprendí, que es lo que me tiene estancada por años. Miedo a los cambios. Y ya estuvo bueno. ¡Bien, viejona! ¡Bien, viejona! Oye, pues fíjate que esta pandemia ha sido un momento de pensar hacia adentro. A mí qué bonito se oye eso, pensar hacia adentro. Ajá. ¿Verdad? Menos el chino, él nunca hace sus viajes introspectivos. Él es loca. Dice, dejar la mota, la coca y el piso, don Cheto. David Ramos. Quemándome. Así con hombre. David, ok. Periquea y pistea y fuma marihuana y los quiere dejar. Todo el combo, viejo. Hijo de la... Todo el combo. Trae todo el combo. Está como la lotería. ¡El borracho! ¡El marihuano! ¡El coco! ¡El malgastado! ¡Lotería! No, me tienes de lotería. Y de cierto, yo estoy como ese vato que habló, que también tengo un amante y la quiero dejar. ¡Fíjate! Pero no cabe duda. No. ¡Qué bueno! Ahora, la cosa difícil es, lo fácil es desear cosas. Ajá. Tener un propósito. Sí. Ahora, el tener un propósito es un camino de un punto A a un punto B y se tiene que caminar. ¿Cómo le va a hacer usted para que ese propósito se cumpla? Vamos a enfocarnos en la alberca del chino. ¿Qué cosas, qué herramientas, ya estoy hablando aquí como los light coaches, te van a llevar del punto A bueno, del punto Y, que es yarda, al punto A de alberca. ¿Qué hay que hacer? Yo te digo qué tienes que hacer. Dejar de malgastar feria para empezar. Ah, dos, que... buscarte un trabajo extra, porque aquí Don Cheto Alegre no te va a dar para alberca, hija. No, o sea, sé. Este programa, nomás trabajando lo que ganas aquí, no te va a alcanzar para una alberca. Entonces, ¿vas a buscar un jale, chinel? No. Hay silencio en ti. Gracias. Hay silencio. Como que el chino dice, mejor compro una de la Walmart porque me van a hacer trabajar de más. ¿Me explico? Mejor los llevo a la playa. Los llevas a la playa. No, lo que voy es, hay cosas que trabajar, hay trabajo que hacer para que eso se... Sí, de un préstamo y total, pues hay que aprovechar la bancarrota. No te hartas tú de Bel y toda la gente. Pues así se vive en este país, ¿no? No. Y luego les hablo, hey, con el COVID me quedé sin jale, háganme el paro. Ya. Te mendigo tranza. Está bien, Jim, está bien. Bueno, entonces siempre a saber que entre el punto A y el punto B hay un camino que recorrer, saber que no va a ser fácil y adelante. Les deseo lo mejor en sus propósitos de año nuevo, que los cumplan y que trabajen día a día para que se cumplan. Gracias. ¿Y usted? ¿Usted no dijo señor? Usted como todo el tiempo nunca dijo nada. Don Gris. No, pues es que yo dije que no fuera a rebajar ni ahorrar dinero, y son los que tengo yo. No sirve para nada. La rebajar. No, porque, ahí te va. A ver. No dejar de caminar, ¿Tampoco? A mantener mi constancia, una constancia. No rebajar yo, ¿para qué quiero rebajar yo? Guapo, ya estoy. ¿Para qué quiero rebajar yo? Eso. ¿Algún defecto de tener yo? ¿Te imaginas yo delgado? No. Ay, se compra una botarga. Caminando, ya tuviera yo todo. Se compra una botarga, hombre. No, no dejar de hacer ejercicio, pues, de mantenerme activo, porque luego... es lo malo que hago una semana y luego dos meses no hago, y luego hago otra semana y luego tres meses no hago, y así no se puede. Ser constante. Mi propósito es tener constancia y disciplina. Y disciplina en esas cositas. Ahorita regreso. Cheto. Dile a tu sobrino el Cholo que no está solo. Aquí llegó el Gonzalo, el abogánster. Sí, pues. Oiga, familia, una hora más de programa. Tenemos muchas cosas que platicar ahorita. Más al ratito. Ahorita vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Gonzalo de la Liga Defensora, que ya está listo y dispuesto, y los invitamos a que, si usted tiene alguna pregunta para Gonzalo y sobre casos criminales, ahora es cuando le puede usted marcar a los números en cabina, que son el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Eso es bueno, palo hinchao, señores. Yeah. ¿Cómo está, Chalo? Muy bien, y muchas gracias por tenernos aquí otra vez. Siempre un placer ayudar a la comunidad. Ya saben que aquí estamos para ustedes, y esos segmentos es para ustedes, para agarrar consejos, para agarrar ayuda y ejemplos, y también para agarrar el poder, para agarrar ayuda cuando están en esos problemas, porque muchas personas no quieren hablar con nadie cuando están enfrentando un caso criminal, y es por eso estamos aquí, para ustedes. Para agarrar ayuda, ya lo dijo Gonzalo. Oye, Chalo, ¿cuáles son los casos criminales? Pues ya saben, si un oficial lo puede arrestar o lo puede investigar, esos son los tipos de casos. Y si no saben cuáles son seguros, son DUIs, manejando sin licencia, cualquier caso de robo, cualquier caso de drogas, transportación, ventas, posición, los DUIs, intoxicado en público, violencia doméstica, cualquier caso, como había dicho, que un oficial lo puede detener o arrestar, o que un oficial lo puede investigar. Bien, entonces ahí está. Y basado en eso, vamos a hacerle algunas preguntas a Gonzalo. Estoy en Instagram también como Don Cheto Alegre. Ahí puede usted mandar un mensaje y yo le hago la pregunta a nuestro amigo Gonzalo. Dice, Don Cheto, manejé sin licencia. Pensé que con la pandemia no sería gran cosa porque fue en el 2020 y no fui a la corte. La semana pasada me llegó una carta por correo que dice, tengo un orden de arresto porque no fui a corte. ¿Me pueden arrestar si me pararan una vez más? ¿por qué le dan importancia? Yo no maté ni robé Naiden. Nomás fue un ticket por no traer licencia. Pues yo entiendo, muchas personas no creen que un caso de no licencia debe de ser juzgado de esa manera, con cárcel, cosas así, porque yo no maté a nadie, yo no robé a nadie, pero es una ley, ¿ok? Y si sigues quebrando esa ley, esa persona puede ser detenido. Ahora, cuando no van a la corte, inmediatamente van a poner un orden de arresto. So, acaban de hacer su problema, que no es tan serio, mucho más serio por no ir a la corte, ¿ok? Y en este caso, como él tiene orden de arresto, cualquier oficial que lo encuentre, donde lo encuentren, lo pueden detener por ese caso. Es muy importante inmediatamente quitarlo. Y con casos de no licencia y otros casos que son delitos menores, un abogado puede ir a la corte sin que esa persona esté presente. So, por lo mínimo, no se arriesgue a ser arrestado de nuevo. Pero, mi gente, no dejen que llegue a ese punto. Cuando están arrestados o están detenidos por algo, arréglalo en ese momento para que no tengas algo encima. Y yo siempre digo lo mismo, si tienen un caso, no lo ignoren, porque es la peor cosa que lo puedes hacer. Ahora también, cuando estás enfrentando el caso de nuevo, de un principio, puedes mandar un abogado que vaya por usted cuando es un delito menor. So, no hay excusa, mi gente, y es por eso estamos aquí, para guiarlos en qué hacer y en qué no hacer. Entonces, a mi compa, si lo paran, si lo van a meter al fresco bote, en corto. Don Cheto, yo he tenido un cliente, era una clienta, ¿ok? Que estaba manejando, llevando sus hijos a la escuela, y estaba tarde, estaba speeding, y le paró la policía, y con los niños y todo, se la llevaron por un orden de arresto. Eso sí, en cualquier momento lo pueden detener. Manches, o sea que puedes estar llevando tu día a día y ahí te agarran de bajada, viejón. No manches. Ok, tengo una muy buena, fíjate, que tengo una que de esa de no creer, sí. Mira, dice por acá, Don Cheto, ¿cómo está? No diga mi nombre. Mire, hace 5 meses conocí una morra y la verdad, luego se fue a vivir conmigo a la casa. Entonces, un día peleamos, nos pusimos físicos y le voy a decir la verdad, ella me arañó y yo sí la golpeé con la mano abierta. Yo sé que no lo debía haber hecho, pero ahí le va lo que me pasó. Me arrestaron y yo, así de vato, de valor, les dije, sí la pegué, llévenme a la cárcel. Cuando salí de la cárcel tenía una orden de alejamiento. El problema es que ella tiene 3 meses viviendo en mi casa. O sea que el orden de alejamiento es de mi propia casa. ¿En qué me puede ayudar ahí o qué debo hacer? Esta está interesantísima. Wow, ok. ¿Sí le entendieron o no? Sí, o sea, el vato se llevó a la morra a vivir a casa y ahora tiene orden de restricción y es su casa. Uy. Wow. So, ella ya está reclamando la casa de él. Pero mira, ok, primeramente, pusieron esa orden, no lo puede fallar. Si él falla esa orden, no importa cuánto tiempo, no tiempo, lo que sea, si está pagando la renta, no importa. Él se tiene que estar lejos de ahí. Porque pero es su casa, Chalo. Pusieron la orden el juez. Ahora tienes que decirle al juez por qué no quería seguir sus órdenes. ¿Ya me entendiste? So, ahorita, es por eso es muy importante hablar con alguien, porque le puedo decir yo ahorita, no te asomes, no llegues allí, porque el momento que te llegues ahí, te van a querer detener, ¿ok? So, tal vez de un principio era parte de su plan de esa mujer, no se sabe qué intenciones tenía, pero ahorita ella está en esa casa, pero está bien, eso es solamente ahorita, pero si usted viola esa ley, la van a detener. Ahora, lo que tenemos que hacer en su próximo día de corte, le podemos mostrar toda la información, que cuánto vivió ahí, cuánto tiempo, que no está justo, y tal vez si él no quiere llegar con ella, ¿sabes qué, señor juez? Yo no quiero nada con ella. Yo nada más la he conocido de ese tiempo y ahora ella se tiene que ir por su casa. Yo le doy unas 2 semanitas más para que agarre sus cosas y se vaya para que yo vive bien. Se puede hacer eso en la corte, porque se puede pelear cualquier caso, no importa si es un restraining order o si es un caso de violencia doméstica, se puede pelear. Pero lo que no debe de ser es ignorar la orden y asomarse, porque como ella ya le puso esto, tal vez le sigue y le llame otra vez la policía y va a tener 2 casos criminales pendientes, el caso de violencia doméstica y ahora por violar la restricción. Yeah. So, es muy importante, que sigue la orden, ¿ok? Y es por eso le digo, Don Cheto, que es muy importante cuando están recién arrestados, ir con alguien para que le guíe en la forma correcta, porque a veces personas no saben y piensan así como acaban de decir, pues, hey, yo pago la renta, es mi casa, en 5 meses, que no es justo. Sí, todo está bien, yo lo entiendo, pero ahorita el juez dio esta orden y se tiene que seguir. Y si violamos esta orden, esta persona puede ir a la cárcel por mínimo 120 días cuando violas una orden de restricción. Ok, dice por acá Carlos de Madera, California, ¿cómo se puede arreglar un misdemeanor rebajar mis felonías? Dice acá mi compa Carlos. Ok, esa es una buena pregunta. Ahora, cuando ya tiene un delito menor, la única cosa que pueden hacer es hacer un expungement, y solamente el expungement es para el nivel estatal. No te va a ayudar con inmigración, pero te puede ayudar con trabajo, con empleo. Eso es bueno. Ahora, felonías se pueden bajar a un delito menor si ese cargo que aceptaron es también un delito menor. Por ejemplo, violencia doméstica. Violencia doméstica puede ser felonía y también puede ser delito menor. So, ese caso, si le dieron una felonía, lo pueden bajar a un delito menor. DUI, igual. Casos de robo, igual. Ahora, ventas de drogas fuertes, no hay delito menor por eso. So, ese cargo nunca se puede bajar. Ahora, asalto con una arma, tampoco, eso es siempre una felonía. So, es muy importante cuando aceptan un cargo, ¿verdad?, que no acepten algo que le puede dañar el futuro, sabiendo de un principio que este cargo lo voy a aceptar el día de hoy, pero mañana voy a pedir que me lo bajen a un delito menor. So, es por eso es importante saber lo que va a pasar con el cargo que vas a aceptar, qué va a pasar en el futuro, porque a veces el defensor público o abogados que de nada no saben lo que están haciendo, te van a decir, hey, toma esta oferta porque no vas a ir a la cárcel. Y a veces, yendo a la cárcel no es la única cosa que estamos preocupados. ¿Cómo este caso te va a afectar en 5 años? Eso es muy importante, no nada más pensar en la cárcel, pensar en todo alrededor de eso. También, ¿qué va a pasar en 5 años? Si tengo una felonía, ¿lo vamos a poder bajar? Si agarro este cargo, ¿puedo agarrar documentos en el futuro? Eso es muy importante, estar seguro de lo que usted está aceptando, porque el momento que ya lo acepte, ya estuvo, ya no hay nada que se pueda hacer. Sí, fácil, ahí mero. Oye, Chalo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, a la Liga Defensora. Y les recomendamos mucho que si tiene usted casos criminales, problemas con este tipo de situaciones, pues les llame, les echo un grito a ellos. ¿Cuál es el número, Chalo? Pues muchas gracias también a usted, don Cheto, porque muchas personas hablan cuando están en un problema por usted. So, gracias por la ayuda y el apoyo que le hace a la comunidad. Pero una cosa que les quiero decir a todos, no estamos aquí para juzgarlos, solamente para ayudar. Cualquier caso criminal, DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden y arrestos, cualquier caso criminal cuenta con la Liga Defensora. Llámenos inmediatamente al 888-848-1414, 888-848-1414, y acuérdense, mi gente, que no están solo. La Liga Defensora para casos criminales, 888-848-1414, 888-848-1414, la Liga Defensora, 888-848-1414. Regresamos. Continuamos con Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Pero recuerda. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. Segmento patrocinado por los Rivera. ¿Cuánto te pagan los Rivera? ¿Cuánto te pagan los Rivera? Me encanta. Ay, García Solís, bienvenido. Es lunes de despeinar el chiluquín. ¿O cómo? No. Hoy es seguir rechinando el vientre. Bueno, es que no se puede, vale. Despeinar el chilaquín, digo, de hecho. Chiluquín, ¿o qué es aquel? El peluquín. No, hoy es de seguir rechinando. Muy buenos días a toda la gente. ¿Cómo está mi gordo, precioso, favorito bebé? Bien. Hoy lo quiero mucho, señor. Diego Boneta. Don Cheto. Diego Boneta fue demandado justamente por un ex empleado que lo acusa de haberlo golpeado y haberlo despedido de forma o de manera injustificada, don Cheto. Okay, Diego Boneta es Luis Miguel, ¿verdad? Sí, Luis Miguel. Vamos contigo, Chino, adelante. Yo no sé por qué pega. Oh, algún día quisiera llegar yo a ese nivel de, ay, tengo empleados y... No. ¿Para qué, pues, chino? Vale, acuérdate lo que mis palabras sabias que te dije. Lo que no te pasa te está salvando de algo a ti, chino. Sí, de ¿Para por qué sí. no te quieres conocer así, hijo? Sí, ya sé. Sí. Señor, el actor español Martín Bello acusa a Diego Boneta de haberlo golpeado en una grabación y su abogado ya prepara una demanda, don Cheto, justamente por esta situación. La polémica vuelve ahora sí que a estar en torno a la serie de Luis Miguel, que en su tercera temporada fue muy, muy criticada. Este actor dice que pues, aseguró a la revista TV y Novelas que emprenderá acciones legales buscando una compensación económica por los gastos médicos que ha cubierto después de batallar con algunas secuelas en las lesiones, moretones y contracturas que le dejó el artista de la serie de Luis Miguel. Pero se Luis Migueló ahí gacho, Diego Boneta. Así es. ¿Se acuerda del actor? ¿El actor que interpreta al tío Tito en la serie? No tengo idea, hijo. No he visto ni un episodio de la de Luis Miguel. Yo. El tío Tito es una persona vivales. O sea, es un vividor que se encarga de hacer las veces de asistente de Luisito Rey, don Cheto. Ok. Entonces, él es una persona que es aprovechada, que siempre está sacando cosas para su molino y que además está ahora sí que sacando provecho y maltratando a Luis Miguel. Diego Boneta hizo varias escenas de él con el tío Tito cuando lo golpea y al parecer el actor salió igual de rasposo y de aprovechado que su personaje que hacía, porque ahora lo va a demandar por las secuelas que representó hacer esas escenas. ¿Cómo ve? Oh my God. O sea que también está demandando. ¡No le acabo de decir! ¡Mucha atención que te pone! Bueno, ¿qué más, hijo? No, pues ya acabó. Este es el actor, mire. Este es el actor español que hacía al tío Tito. Ok, sí, y sí. Y él acaba de demandar a Diego Boneta por las secuelas que le dejaron las escenas donde lo golpea. No, ya lo que quiere es feria el amigo, porque seguro ya no... Es obvio, señor. Ya no sale en la tercera temporada. Sí. Se llama Martín Bello y en la tercera temporada ya solo hablan de él, pero no sale. Aparte, para que una escena tenga la calidad, a ver si se tiene que pasar la mano. Exacto. Mira, en la escena de Django, ¿has visto la de Django? ¡Django! Sí. Con este, hay una escena donde, este, ¿cómo se llama? Leonardo DiCaprio. Ajá. Quebra una, rompe una copa. Ajá. La rompió de verdad y se cortó la mano y la sangre era real y él siguió rodando. ¿Cómo crees? Nunca hubo corte, él siguió. ¡Ah! ¡Oh! Y siguió, y se le salió más perra la escena. Porque sí le dolió. Le da la mano cortada de verdad y vendada de verdad. A veces la cachetada tiene que ser real. A ver, practique una cachetada aquí con Saíd. No, sí, venga, no. Venga. Me desmaya esto. Tres. Venga, dos. Escena. No, no, tú me vas a pegar de verdad. No, no pasa nada, ándale. Yo le voy a. Venga. No, no, yo no. Grabarlo, puedo grabar. Tiene la mano muy pesada. Ahí le va. No, le voy a enseñar algo, mire. No. Vea, voltee. No, me vas a dar. Así. Es desde pura mire, práctica. No mueva la cara cuando yo le voy a pegar. Yeah. Hasta que yo le pegue, la mueve. Porque si se voltea antes. O es el truco. Si se voltea antes, sí, es el truco. Okay. Si se voltea antes, le va a doler. Okay, tú no, entonces no. Dime otra vez. A ver, usted fijo la cara sí. frente a mí. Sí. No mueva la cara. No, no. Si usted se voltea antes de que yo le pegue, le voy a pegar. Entonces tiene que voltearse hasta que sienta mi mano. Bueno, pero no vas a dar mi rechazo. Pero hagan una escena así que es okay, de perruchas. Escena. Bueno, venga, escena va a ser. Ahí me va a dar una cachetada. Pero hay que hacer una pequeña escena. A ver, usted. Yo dígame. Te voy a decir, estoy harto y tú me vas a decir, cállate, estúpida. Sí, sí, sí. Ándale. Ahí va. Échale. Es que estoy harto de ti. ¡Cállate, estúpida! ¡Ay! ¡Me pegaste en el pescuezo! ¡No, Cheto! Ahí el golpe va aquí, porque acá es más doloroso. El golpe va aquí. ¿En el pescuezo? Aquí, justo. Sí. Bueno, no tiene pescuezo, señor. ¡La papada en el hombro! ¡Que vaya, güey! Va. Y quiero decirte que ya ando con otro que está más guapo que tú. ¡Cállate, estúpido! Ay. ¿Oyeron el guamazo? Sí, no manches. Ay, ni le dolió. Voy a recursos humanos. Escuchando a Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Remember me. Familia, una hora más de programa. Estamos chino. En vivo. El chino. nos emocionó. Vio la cara de maldad. Estamos en vivo, señores. No prendan la mecha, señor. Ok, ¿cuál fue la última vez que lloraste por una cosa tonta? Ojo, sí. Aquí, tonta. No van a decir porque se murió un familiar. Sí, no maten el segmento. Una cosa tonta. ¿Lloraste con la película de Luca? Probablemente es así, Carly. Hay que quemarnos, Don Cheto. Hay que quemarnos si es para tirar carreta. No vayan a bajar el avión aquí con esto. Número en cabina es el 818-520-1055. La última vez que lloraste por una cosa tonta. Ok. Ok. Bueno, ok. Números en cabina, ya los dijo la Gisela. Ahí está la chica Ferrari. A ver si ya nos escuchamos muy bien en los teléfonos. Ya están entrando las llamadas. No más que entrar de la llamada. 1-866-446-6653. Ay, la otra. Ok, voy contigo, pues tú de la voz, Etsy. Gracias, señor. Oiga. Con Luca. No. La película, hay una película que la promocioné yo mucho, pero hay una escena en específico donde están hablando de los Dreamers. Me refiero a la película de In the Heights, donde el niño chiquitito está justamente, está en una marcha, y en esa marcha están diciendo que él nunca va a poder ir a la universidad porque no tiene papeles. Yo lloré como Magdalena, Don Cheto, pero sí, una cosa, pero parecía que se me había muerto alguien. O sea, yo creo que poquito nomás, yo estaba así. En identificada, ¿verdad? Sí, that's so cute. Porque, ¿cuántos Dreamers, no? Entonces, sí, claro. Me hizo llorar y se me abrió la llave, Don Cheto. Chino, última vez que lloraste por una cosa tonta. La verdad, ¿eh? No vas a salir con tus jaladas. Si no tienes ninguna, no hay problema, ¿eh? De las últimas, así bien tontotas. Yo tengo una que le va a dar risa. ¿Qué? ¿Me están llegando unas, vale? No sí, creer, sí. Me puse a ver la película de Twilight, porque a la güera le gusta Twilight. No seas mamilas, chino. No. ¿De verdad? Déjalo. Y cuando empieza la canción, la de Te voy a amar por a thousand... Years. Ay, empecé a llorar con esa canción. Oh my God. ¿Cómo es lo vigorante? Primero, mira. I'm waiting for a tarde. Mira, hijo, ahí te va. Primero, ver la película de Twilight. Ya te hace de plano, automáticamente. Ya. Para que te pongamos en medio del estadio y toda la gente piense que está. Estamos en vivo aquí en Don Cheto al aire, señores. Ok. Dice por acá, Don Cheto. Mire. La última vez que lloré por una cosa tonta fue cuando se murió Choche. Cuando se murió Choche en la serie de Bronco. ¡No! Eso lo puso nuestra amiga Heidi de Guatemala. Se murió Choche en la serie de Bronco. Ay, ay, ay. Ok, es tonto porque lloró con la serie. Sí, con la serie. No por la muerte de él. La muerte de Choche. Don Cheto, pero encuentra aquí un factor muy similar de todos nosotros que lloramos literal con películas. O sea, que ahí es donde nos pueden mover las fibras más sensibles que tenemos en nuestro ser. Yo voy a cambiarlo un poquito diferente. Yo lloré con una canción recientemente. ¿Con cuál? A ver. No sé por qué. La bichota. No. Sé cuál es esa, nomás sé que existí. ¿La de ella es calladita de Bad Bunny. No sé qué, Don Cheto. Con la de, ¿cómo se llama? La de Mi Casita, la de la banda MS. Allá sí, donde soy. Me hizo llorar la otra vez. Mira, hasta que él llora ahorita. Mira. Sí, porque llevo ya, o sea, llevo mucho tiempo ya sin ver a mi abuelita ya, allá, que está desde la pandemia, no sé. Y me acordé y me agarré llorando, Don Cheto. Entonces yo con una rola. Es la vez más tonta que lloré, con una rola. Ok, mira, por ejemplo, mi querida guapa, guapísima Eliana me dice: Yo la única cosa que lloré, tonta, soy, que creo que es tonta, hablé a pagar un bill, entonces quería que me dieran la cantidad, pero como no estaba mi nombre, estaba el nombre de otra, de mi mamá, no me querían decir cuánto debía y empecé a llorar. Empecé a llorar como mensa, hasta que ya me mandaron un supervisor y ya me dijo, ok, te voy a dar cuánto debes y ya paga. Ay, pobrecita. Era como, ay, de haber andado triste. Se desesperó. Salías telefónicas, Burrari. Vamos con Anthony. ¿Cómo estamos, Anthony? Don Cheto, lo amo, Don Cheto. No ande con Aiden. No ando con Aiden, baby. Te estaba esperando. Anda. Oye, Anthony, la última vez que lloraste por una cosa tonta, que tú consideres tonta. Mira, Don Cheto, yo lloré, pues se va a reír. Mire, yo tengo la costumbre de aplazar las latas en la calle. No sé, esa costumbre la tengo desde México. Y la última vez que aplacé una lata se me ponchó la llanta. Te lo juro por Dios que me dio una rabia. Ay, lloraste por eso. ¿Porque se ponchó una llanta? Sí, te lo juro, Don Cheto. Es que a veces ando uno bien tiernito, ¿vale? Ándale bien, tiernito. Te da coraje, frustración. Es que con esos sentimientos encontrados. Mire, esta Erika Espinosa. Una llanta, lloro porque se le puso una llanta. Una chicotota más. A ver, adelante. Erika Espinosa dice: buenos días. Yo una vez lloré porque mi esposo se cortó el pelo diferente y se miraba bien feo. Así de, con ese güey me casé. ¡Ah! ¡Ay! Parece tizón. Por eso lloro. ¡Oh, my God! La mujer, la mujer tiene muchos episodios hormonales, mucho ciclo hormonal. Entonces ella anda al mil por hora, nosotros no, la mujer sí. Entonces la mujer puede a veces llorar por cosas muy X, muy X. Adelante. Como la de mi amiga Mónica Hernández, Don Cheto, dice: buenos días, la última vez que lloré por algo estúpido, dice, fue porque mi esposo no me quiso llevar al casino hace como 2 semanas. ¿Neta, no, Mónica? Ahí le va, esta más estúpida. A ver. En la pelea de McGregor, cuando se quebró la pata y nadie le ayudaba y le estaban pegando, yo decía: párenle, párenlo, no le están. Es un vato que se llama. ¡No le peguen a McGregor! ¡No le están viendo! ¡Acaba de romper el pie! ¡Alguien te pega! ¡Hijo de la! ¡Es abuso! Sí, te digo, vale. Mira, fíjate, Angélica Ponzi, ella tiene unas vaquitas, Angélica Ponzi. Ajá. Don Cheto, yo estaba con mi esposo, entonces una de nuestras vacas iba a parir, pero no podía tener el bebé. Le dolía mucho, entonces regularmente nosotros le jalábamos el bebé, pero como no podía la vaca, le hablamos al veterinario y el veterinario dijo: ahorita no puedo ir. Y yo empecé a llorar abrazando la vaca. Por fin ya salió el becerrito y todos contentos, pero ella se abrazó a la vaca y lloró. Ay, ay, ay. Ah, salida telefónica, Burrari. Vamos con Judith. Oye, ya es una pura voz, ¿verdad? Porque me das una voz. ¡Vamos con! Ahora vamos con. Ahora acá. Ya es una plana, ¿verdad? ¿Cómo estamos, Yuri? Hola, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, Yuri. ¿Cuál fue la última vez que lloraste por algo tonto? Hiciste algo tonto. Ya ve que el Grupo Firme hizo gira aquí en Estados Unidos, sí. Y cuando vino a Alabama, le dije a mi esposo: vamos a ver a Grupo Firme. Y me dijo que no, porque pues cada boleto estaba en $100. Ajá. Lloré como tonta, o sea, lloré a más no poder. Haga de cuenta que se me había muerto quién sabe qué pariente. Oh. ¿Y no fuiste a ver a Firme? Ah, creo que mi esposo se dio cuenta que había llorado tanto que me dijo: vamos. Oh. Ay, para la otra vez que hay un artista y tú no puedas ir, me estoy comprometiendo contigo. Llámame a mí. ¿Usted le va a dar boletos? No, para darle unos clinics para por si llora. ¡Ah, no, Cheto! Oh, por cierto, saludos a mi primo Edgar, que anda aquí de vacaciones. Lloró porque no lo iba a llevar por pizza. Fuimos a tragar tacos. ¡No manches! Y todavía quería pizza el güey. ¡Saludotes! Dice Don Cheto, y una chica más. Yo lloré cuando escuché una rola de Justin Bieber que se llama Lonely. ¡No! Porque no tengo familia aquí y me dio el sentimiento. Y iba manejando, escuchando la de Lonely de Justin Bieber, llori, llori. ¡Ay, no! Sí está depresiva esa canción. ¡Jay López! ¡Ay, hijo de la! Sí está depre. ¡Ah, me quiero hasta arrancar las greñas yo! Está un poco diferente también Don Cheto. Argelia Santiago dice: lloré este sábado, dice, porque tenía hambre. Y el mendigo restaurante donde quería comer tenía un waiting time de 45 minutos, pero como tenía tanta hambre, no me quise esperar y me agarré llorando. ¡Oh, my God! ¿Hay mujer, ¿verdad? Sí. Es que en vez andan ustedes así, nada. Como si lloran de cualquier cosa. Lloran de cualquier cosa. Pero a veces de coraje, ¿no? A veces ni sabes por qué quieres llorar. A no, yo llego a la casa. Yo he llegado a la casa y veo a Carmela lavando los trastes y nomás veo que está así como que sube los hombros. Yo le digo, y yo como que le quedo viendo y nomás soy así. Así nomás soy. Y le digo: está llorando. Y nomás así. ¿Por qué? No sé. Y no sé qué güeyes hago yo. O sea, no sé si así la. Son las viejas. No sé. ¿Tú por qué? I don't know. Y luego dice: no me ha llorado que porque vi un pajarito y que le recortó que no sé qué. Y no sé qué güeyes. Y entonces es muy. No sé ni por qué lloro. Y sí. Llora, la verdad. No, pues qué tiene que llorar. Le digo: llora. Si traes ganas, llora. ¿Qué tiene que llorar? Rivera Mario dice: el domingo, por primera vez vi la película de Eugenio Derbez, No se aceptan devoluciones, y lloré en la parte de la niña al final. ¡Chicotota! Y sí, Brenda, que ella dejó su lunch hecho para irse a trabajar y cuando despertó se lo había comido su hijo y que lloró. No sé por qué lloré. Lloré porque no llevaba lunch. Vamos con Miguel. Vamos con Miguel. ¿Cómo estamos, Miguel? Buenos días, Don Che. Saludos, viejón. Lo amo. Yo te amo mucho. Hasta quiero llorar porque te amo. Hoy vale cosa tonta por la que has llorado últimamente. Y a la Ferrari la deseo, Don Che. Mire, Don Che. Me puse a llorar como loco, Don Cheto, porque a mi primo le pusieron el cuerno. Nos pusimos una pedota. El último yo estaba chillando más que él. Me llevaron arrastrando y dormí en la casa de mi abuelita. Conmigo. Yo no sé por qué te engañó, primo. Tú eres re buena persona. Dice, Don Cheto, no diga mi nombre porque me da pena, pero yo sufro, es una mujer, yo sufro estreñimiento y a veces no puedo zurrar y lloro en el baño porque no puedo. No manches. Pobrecita. Pero no llora de dolor, llora de frustración. De frustración. Claro. Vamos con Verónica. Verónica, faltas tú, Burrari, ¿eh? ¿Cómo estamos, Verónica? Hola, Don Cheto. Bien, gracias a Dios. Qué gusto saludarte. ¿Por qué tontería por la que llora últimamente? Ay, Don Cheto, ayer me sentía como extremadamente cansada, a pesar de que mi trabajo estoy sentada. Ayer ha estado lloviendo acá donde yo vivo y teníamos una yardota que definitivamente se tenía que hacer. No me solté llorando porque tenía que limpiar la yarda. Estás igual que mi hija, lloraba cuando la pongas. Mira, esta está bien chula. Malu Serrano dice, Don Cheto, el otro día yo le mandé un mensaje y usted me contestó y luego me empezó a seguir. La verdad lloré porque me empezó a seguir. A ver, Ferrari, tú ya ves, tonta por la que lloraste. Mi familia estaba viendo una película, pues yo quería entrar ahí en familia, ¿verdad? Me siento, había una escena, no me acuerdo de la movie, pero había una escena donde estaba el muchacho, le estaba haciendo algo a la muchacha, que algo detallista. De un detalle. Un detalle. Y comencé a llorar porque me acordé de mi ex. ¿Y el tercer detalle? Sí, no. Yo voy. Ay, pobre. Yo fuera ella. Ay, lo dejaste, sí. Sí. Mira, Ferrari, lo que te urge es un novio. Sí, llámala. Ay, te va. Yo voy a contar la mía, pero voy a contar la última vez que lloré mucho, así de Magdalena, así de así. Una vez me metí a ver, ¿quién saqué video, güey, en el YouTube? Ya ves que también sale el YouTube. Es te sale mágico, todo. YouTube. Claro. Te metes a ver un video del grupo Firme y acabas viendo un güey que está sacando espinillas. No sé por qué. No sé cómo llegas ahí. Pues no sé qué me metí a ver yo al YouTube. Creo que estaba viendo Del Rancho a Tu Cocina. ¿Qué sé qué estaba viendo yo? Jauja, cocina mexicana, no sé, algo. Lo más y el seguro. Que en algún momento, que no sé a qué hora ni cómo, empecé a ver videos de los soldados que regresan y les dan la sorpresa a sus hijos. ¡Cuando regresan de la guerra! Don Cheto. ¡Lloré mucho! Don Cheto al aire. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Lo mejor del show de Don Cheto. Don Cheto le dice es joterismo, pero es astrología avanzada con José Isaías y sus horóscopos. Señores, los horóscopos el día de hoy. Buenos días a todos ustedes que tienen una connotación especial. Fíjate qué bonito mi oguillo. Porque hoy José Isaías nos va a decir ¿cuáles son los signos, ahora sí que más malandrones, del zodiaco? Esto basado en lo que tienen en los archivos del FBI. O sea, de cuenta que ellos dicen, a ver, de estos 100 vatos aquí fichados que tenemos, ¿qué signos son? ¿Cuáles son los signos que más resaltan en estos 100, 100 bravísimos aquí, no? Y hoy José Isaías nos va a decir esa lista. Por eso hoy vamos a irnos diferente. Vamos a irnos diferente. ¿Cómo estás, José Isaías? Buenos días. Hola, muy buenos días, Don Cheto. Así es, lunes en vivo. Y así vamos a darle otra connotación totalmente diferente a los signos del día de hoy, Don Cheto. Fue un artículo que encontré bueno. Me llamó mucho la atención porque ya ve que acá en Estados Unidos todo lo estudian, todo investigan, todo hacen encuestas y de todo. Y este artículo se me hizo importante. Lo que sí, Don Cheto, quiero ser muy claro, que no quiere decir que las personas son exactamente como dice el horóscopo de hoy. o sea, en esta ocasión. Por eso nos comentan que existe el libro albedrío, o sea, que nosotros decidimos de nuestra vida, claro, si queremos hacer malandros, si no queremos hacer malandros. Esto es nada más un resumen de un artículo que saca la FBI, don Cheto. Ok, o sea, ¿ya es cómo nos vamos a ir? ¿Nos vamos a ir del más buena gente al más malandrón o del más malandrón al más buena gente? Bueno, lo marcan aquí del más malandrón, don Cheto, hasta el menos, o sea, lo van escalando ellos, así como los vamos a decir, es como la lista que sacan ellos, y bueno, vamos a ir viendo, bueno, va a haber unas personas que van a decir, no, pues ese no está en número uno, ese no está en número dos, aquí es como ellos lo ponen en numeración y inicia con el más malandrón, don Cheto. Órale, venga, el signo más malandrón del zodiaco, ¿cuál es? Sí, don Cheto, el más malandrón y el que lleva el número uno es el signo de cáncer. Y lo lleva el signo de cáncer porque acapara el mayor número de delitos en el estudio que ellos hicieron. Y dice que la mayoría de sus crímenes, don Cheto, son pasionales y asesinatos en serie. En este signo se concentra un buen número de personas mentalmente inestables, don Cheto. Entonces, cáncer es el que encabeza esa lista. Cáncer es el más malandrón, el más inestable. Y ¿tienes cáncer? Y crímenes pasionales. Nadie es cáncer. Crimen pasional, o sea, son los celosos, los que se encuentran a la esposa con otro. Sí, andan cometiendo un crimen. Ay, son las mujeres esas que encuentran mensajitos del WhatsApp, mínimo le andan quebrando el celular al amigo, le andan rayando la camioneta, etc, etc. Los de cáncer. ¿Y en segundo así lugar, bebé? Y el segundo lugar. En segundo lugar, don Cheto, entran los del signo de Tauro. En esta investigación de la organización estadounidense, los segundos del ranking son los nacidos bajo este signo. O sea, los de Tauro suelen trabajar en solitario, don Cheto. Yep. O sea, ellos no trabajan en grupo, son solitarios y sus delitos están vinculados mucho con robos y autodestrucciones. Se dice, don Cheto, que estos del signo de Tauro usan el guante blanco. ¿Qué significa esto? No dejan evidencia, no dejan sangre, no dejan nada de ese tipo de cosas y también está vinculado mucho con tristezas y depresiones, que se dice en este artículo, esto es lo más interesante, don Cheto, que el Tauro hace crímenes y después se dice que fue un suicidio o actúan como que la persona fue que la misma que se suicidó o se mató, pero no es así, sino son estos los que organizan este tipo de crímenes, don Cheto. Oye, Giselle, ¿tú eres Tauro, hija? Sí. Sí, cierto. ¿Te identificas? Sí, sí, estás medio loco, loca. La loca, la loca, la loca, la loca, la loca, la loca, la loca, la loca, la loca, la loca. Ella es Giselle 69. Es la que salió de Riverside. Ok, el tercero más loco. Sí, don Cheto, Sagitario, el número 3 lo ocupa Sagitario, las personas de este signo son muy carteristas, son los carteristas, don Cheto, son estafadores verbales y muy activos porque tienen mucha labia y la mayoría de las veces, don Cheto, las personas Sagitario han participado en delitos, igualmente que los Tauro, que no hieren a sus víctimas, don Cheto, nada más hacen por robar, o sea, nunca las golpean, nunca las matan, nunca pasa nada, sino actúan con guante blanco también los sagitarianos, pero son los carteristas, don Cheto. Ok, carterista. Número 4, signos malandros. Así es, Aries, don Cheto, aquí nos dice que ellos obedecen órdenes. Podrían tener lo que viene siendo los mafiosos o las personas que tienen organizaciones grandes y que tienen que ver con todo, con grupos y secuestros, don Cheto. Los arianos nunca actúan, según este estudio, solitarios, siempre actúan en grupos y son los que hacen como organizaciones de delincuencia, don Cheto, los Aries. ¡Oh, Aries! Son los que andan de malandrines y de delincuencia, que pertenecen a una organización. Ojo, estos datos que está dando José Isaías sobre el grado de malandrines de cada signo está basado en lo del FBI, ¿eh? No crean que es sino más a lo hecho. Ay, ¿sabe qué, don Cheto? Volvemos a repetir, no estamos diciendo que las personas que sean de este signo van a ser malandros. No, esto es de acuerdo al, como dice usted, al estudio que se realizó a cientos de personas que se encuentran en penales, don Cheto. Ok, vamos con el número 6, el 5 más malandrín. Así es, nos vamos con Capricornio. Capricornio entra en el ranking número 5 de los más peligrosos del zodiaco, porque sabe que siempre, Don Cheto, Capricornio va a lo grande. Acuérdense que siempre lo hemos dicho y lo hemos descrito, que Capricornio le gusta el dinero, le sigue el dinero. Suelen ser muy organizados, por tanto son muy peligrosos, y aquí entran lo que viene siendo robos de joyerías, robos de banco, pero esto viene siendo con los signos de Capricornio porque el dinero los ciega. Oh, ok, entonces los Capricornios son más de robar cosas de valor como joyas o bancos. Okay. Número 6, signo malandrín número 6. Número 6, Don Cheto, Géminis. Este puede cambiar su personalidad de un rato a otro, de lo material. A ellos lo que más les impacta y lo que más quieren los geminianos son lo que brilla, lo hermoso, lo físicamente. Es atraído, Don Cheto, por lo que viene siendo robos individualistas. Son los que cambian, usan máscaras, hacen esto, cambian mucho de personalidad, pero definitivamente dice que los geminianos también cometen sus crímenes o sus asaltos individuales. No meten a la demás gente, o no es de crimen organizado, Cheto. Geminianos. O sea, solitos, igual que los Tauro. Sí, son malandros, pero ellos solos, no actúan en bola. Número 7, signo malandrín. Virgo, Don Cheto, son los hackers, los que hackean, los que se dedican a la tecnología, es su fuerte, y todo lo que tiene que ver con cuentas de banco por internet, todo lo que tiene que ver con hackeo, son los del signo de Virgo, Don Cheto. Virgo, les gusta la hackeada, cosas que tienen que ver con la computadora y así, o sea, malandrones tecnológicos. Cibernéticos. Cibernéticos, así es. Octavo. Ok, nos vamos con el número 8, es Piscis. Don Cheto, estos les gusta, o se ha visto mucho en este artículo, que les gusta la transportación de cosas ilícitas como sustancias tóxicas, drogas, entre otras. Todo lo que tiene que ver con transportación y con intercambiar cosas como drogas son los del signo de Piscis. Como dice por ahí el artículo y me llama la atención, ellos se nadan como pez bajo el agua, Don Cheto, en este tipo de cosas ilícitas, en transportación de drogas. Ok, esos son los de Piscis. Piscis son los que andan pasando jale. Pues yo literal me identifiqué con todos los anteriores. Sí, no, el chino, como que era, el chino es ascendiente a todos. La excepción a la regla. Ok, número 8 en malandrín. 9 en malandrín, nada. 9, Don Cheto, es Escorpio. Este signo, de acuerdo al artículo, no ha cometido, de las personas que se estudiaron, es un porcentaje mínimo, pero esto no quiere decir que sea de los menos de los menos peligrosos, sino aquí lo que sí, Don Cheto, hace mucha presencia de sangre, les quita su coraje con su personalidad, que son fuertes los escorpiones, haciéndole daño a las víctimas. Entonces aquí entra Escorpión dentro de los más peligrosos, pero con menos crímenes en este estudio, pero todo lo que tiene que ver con sangre, ya que les quita todo su coraje los escorpiones. Sí, son sadicones los ¿Mes maniacones? Sí. Número 10. Número 10, Don Cheto. Bueno, lo leo. Hasta en este tipo de cosas les gusta llamar la atención, quieren ser el centro de atención. A ellos les gusta presumir su comportamiento delictivo. Es el típico que empieza a presumir: yo soy, yo hago, yo transporto, yo consumo, y siempre quiere hacer sus tipo de actividades criminales vistosas, y dice en este artículo que no siempre, Don Cheto, salen victoriosos. O sea, tanto hablan, o que los agarran, o que no se lleva a cabo muy bien este atraco. Entonces estos son los del signo de Leo. Leo, ok. Número 11. 11, los acuarianos, Don Cheto, engaños, manipulaciones, todo lo que tiene que ver con llamadas telefónicas, te quieren extorsionar, todo lo de cobranzas que se hacen pasar por una empresa o de otra empresa, se ha visto en este estudio que son los del signo de Acuario. O sea, manejan lo que viene siendo el teléfono o emails, haciéndose pasar por otro tipo de empresas o de empresas importantes para cobrar dinero. Ok, ¿y el doceavo? El doceavo se cierra con el signo de Libra. Este signo, de acuerdo al estudio realizado por la FBI, la mayoría de los crímenes se asocian con los políticos, Don Cheto, la corrupción. Esto es lo que les llama la atención, y también entran aquí todo lo que tiene que ver con evasión fiscal, Don Cheto. Entonces los de Libra da la casualidad que en este estudio fueron los que son políticos o evasiones fiscales. ¡Oh! Fíjate, los políticos entonces son las tranzas. Así es, Don Cheto. Gracias, José Isaías, por esto. Entonces, estos datos son basados en lo que viene siendo el FBI. En números. En números. Números, Don Cheto, en un artículo que sale y se dice que se estudió una población o un estudio acerca de 800 a 1000, no dan el fecha exacta, pero de 800 a 1000 casos que se encuentran detenidos, y estos fueron los resultados que dieron. Hombre, vale, ahí está. ¿Están de acuerdo cómo según el yo creo que sí. La malandrinada de nuestro signo. Según su signo. Yo la neta sí. El tipo de tranza que hace, el tipo de jales que se avienta según su signo. El tuyo era aventarte como atraer cosas, ¿verdad? Sí, vale. No me veo. Sí, es que nunca te han ofrecido ahí, chino, ¿qué onda? No, sí me ofrecieron ir a Tijuana por una persona y ¿sabe que en Chicago me ofrecieron ir a Texas a traer dinero en efectivo? Sí, o sea, te lo robas. No, me dijeron, te vas a dar 10 mil por traerte, que eran, creo, 200 mil. Ay, ¿para qué andas platicando eso, estúpida? Le saqué. Y ahorita, ya tuvieras alberca. Oye, José, ¿sabías cuáles son tus redes sociales, querido? Sí, Don Cheto, José Isaías Esoterista, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, y también pueden visitar la página joseisaiasoficial.com. Les mando una tormenta de bendiciones, Don Cheto, y un gran abrazo. Igualmente, un abrazo, José Isaías. Ahorita regresamos con más al programa. Ah, qué mal. Salí en segundo lugar, viejo. Estoy preocupado. No, amiga. Tú te ves tóxica, vale. Tú te ves. Cállate. Al aire. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Arranca a carerse, sí, güey. Oh, oh. Saludos, amigos de Texas. ¿Cómo andamos? ¡Buenos días! Giselle Bravo. ¡Presente! Trabajar más. Ay, la neta sí, Don Cheto. Yo sí quiero chambear. El chino es su propuesto de nuevo, construir su alberca en su casa. Trabajar menos y ganar más, también. No, tú dijiste que construir tu alberca. Ahí es su propuesto de año nuevo, ¿qué fue? Encontrarse a sí misma. Dejar de dar espectáculos, que porque no le gusta. Encontrarse a sí misma, según ella. Hey. ¿Y Don Cheto? Yo creo que no tengo ni uno, vale. Sí, la dijo verdad, que quería hacer fitness. ¿Encontraste tu propuesto de año nuevo, hija, o no? Ni me acuerdo. Se le olvidó. A ver, ¿cuál es? ¿Rebajar? No, dijiste que tener novio. Ah, sí, cierto. No. Sí. Ahorita te consigo una docena de catemes. Mire, mejor yo me acuerdo los propósitos de ustedes que ustedes mismos. Ferrari dijo que no, usted dijo que regresar a hacer fitness, Chino dijo que ganar más, trabajar menos, y Said que dedicarse a lo que en verdad le apasiona. ¿Ya ve? Pero el destino no vale, porque no depende de ti ganar más y trabajar menos. No, no sé si me explico. O sea, ese propuesto, déjaselo a Warren Buffett, que diga, no, pues voy a trabajar menos. Pero tú, ¿cómo vas a lograr ese sueño? Pues no sé, pero se escucha bien perro. Mire, ¿puede abrir una página de OnlyFans? Como todas las influencers de estos momentos, no hacen nada más que enseñar las carnes y ya están ganando. Entonces, la que ganó 100 mil, la que era pastora y se abrió su OnlyFans, 100 mil al mes, viejón, al mes. Ya te estás tardando para que vean ahí las operaduquis allí. Sí, Chinel. Yo creo que sí, va a enseñar carne. Sí, Chinel, sí, Chinel, esta se está yendo, hay una oportunidad. Ahora, también va a haber vatos y morras, hijo. ¿Pero qué tiene? ¿Qué ay, tiene? ¿Qué el dinero es el mismo. El dinero, mientras se suscriban, no hay problema, viejona. ¿Qué es? El dinero de Giselle y el de Said es igual en el minito. Sí. Tienen los mismos monos, en la misma cara de los monos hay. Entre más pague, más carne. Que sea eso. Que ese sea tu slogan. Había esta muchacha que era influencer y tenía muchos millones de seguidores, que no recuerdo el nombre, se murió en una operación que se andaba haciendo allá en Colombia. En Colombia. No, se murió. Pero ella tenía un OnlyFans. Oye, estaba de rompirrasga esa madre, tú. Está bien feo. El OnlyFans es pornografía, nomás con otro nombre. Correcto. ¿Ya que sí? Sí? Sí, ahí la morra enseñaba todo. No, pues sí, no, don Cheto, porque enseñaba. Había terceras personas involucradas en los videos. ¿Terceras personas? ¿Y usted cómo sabe? ¿Y usted cómo sabe? Claro. Por la gente, y pues, ¿verdad? Que cuando estábamos pues se salió, estaba bien fuerte y su OnlyFans. Yo hasta dije, joder, ¿por qué no habían dicho? No. Sí. Como quiera que sea, bueno. Oh, pobres de los que pagaron el año de suscripción, se acabó. Ay, a ti, Chino. El Chino, pero eres un mendigo. ¿Pero no puedes ver ahí los pasados? No, sí. Pues sí, don Cheto, pero pues ¿de qué te sirve? Se te va a terminar el repertorio eventualmente. Imagínese, pagas el año completo y ay, ay, ay. Resulta, ¿verdad? Pues un OnlyFans, yo te voy a andar haciendo un tren yo ahí cocinando calzones allí. Ay, perdón, se me cayó el jitomate. ¡Bolas! ¡Bolas! ¡Bolas! A enseñar las telas. ¡Ay, mi modo! Las almorranas. Pero cuando me dé vuelta a la estufa, cámara. ¡Bolas! Así. Las posuditas. En Rini, bolas en Rini. Las posuditas allí, enseñando las posuditas. Enseñando las tres almorranas que tiene ahí. Imagínense, uno queriendo que le salga hambre, don Cheto, ahí viendo sus recetas y ustedes, o sea, con esas cosas. Así, perdón, déjenme agacharme, agarrar la tapadera de la olla y bolas, don Cuco. Así, joder. Luego, ¿en qué seguimos? Así, se cocina el pollo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a picar la cebolla y yo llori. Voy a poner el rabito de la cebolla en la cabeza para no llorar y así. Bueno, sí voy a hacer un OnlyFans. Yo sí la toro. ¿Cuánto cobro? Unos $4. Yo sí lo pagaría. Yo sí me suscribiría nomás para ver qué. Pero, ¿cuánto está bien cobrar? ¿Unos $15 al mes? Ah, no, mire, tampoco. Unos 10. Mire, si va a salir en Rimes, si va a enseñar, sí. Porque tiene que ser algo más. Si va a hacer sus fotos del Instagram con la Bozalona, no, pues no, mejor no. ¿Cómo? ¿La Bozales tiene OnlyFans? Sí, había sacado el OnlyFans. ¡Ay, a ti! ¡No! Sí, la Bozalona tenía su OnlyFans, pero... ¿Sí? Enseñaba la misma foto que... ¡Ya, deja mandarle mensaje! ¿A poco sí? Claro, don Cheto. Nomás que ponía la misma foto que en Instagram, pues así que chiste. Pues. No se puede poner lo mismo que en Instagram. No. Vale. Un OnlyFans tiene que tener jiribilla, si no, ¿para qué güeyes? Jiribilla. Sí, vamos a ver si Gisela abre OnlyFans y va a poner las mismas ahí que pone no. Ahí. No, tiene que haber Santi Noveder allí. Sí, no, las mías serían así como bikinazo y así. No, ¿cuál bikinazo? El que está. Pero bikinazo, como debe ser. Telita de cebolla. Ah, sí, pues si ya va. Ah, no, tampoco. ¿Cómo güey no? ¿Cómo güey no? Que se transparente. ¡No, Cheto! Sí, ¿cómo no? Si no, no habrá, no habrá. Por eso café, no sí. Tengo, por eso no tengo. Tiene que haber transparente. ¿Cómo güey no? Que se vea. Bueno. Don Cheto pimpeándonos aquí a todos. No hay en pimping, you guys, pero nomás sí, pero den algo. Mira, sí. Esto, o sea, tú nunca tienes que estar de acuerdo con el hustling, pero también no con el robo. Sí. ¿Verdad? Con el robo, no. Es como si tú vas a un lugar donde bailan las muchachas, bailan las muchachas por dólares, ¿verdad? Uh-huh. Entonces la muchacha te va a acercar y te va a decir que te cuesta tanto el baile. Entonces tú le dices, mira, está bien, te voy a pagar el privado, pero ¿qué? ¿Hasta dónde puedo yo allí? ¿Hasta cuáles son mis límites? Claro. Porque luego te dicen que el privado y vas allí y no. ¿Y tocar puedes? Pues, ¿para qué, güeyes? Claro. Mejor. ¿Verdad? Así que chiste, dice. Así que chiste, entonces, ¿para qué? Entonces, sí, que tienes que enseñar, Giselona. Sí, se vea. No, sí, que se vea. El Willy Minay allí. Sí. Te compras unos juguetitos. Sí, ay, no, claro que no. Mejor vamos a empezar con el Willy Minay. ¿Qué es eso? Vamos a hacer una chinecuesta. Una expresión ranchera así de pueblo, que Willy Minay era como el que no tiene una. No sabe qué es el Willy Minay, nomás es como el. El Willy Minay, puede ser cualquier cosa. Willy Minay es como, sí. No, pues tú que le sabes al Willy Minay, o sea, como, ¿me explico? O sea, no se explica, don Cheto. Willy Minay, ¿cómo, güey? No, el Willy Minay es nada, es la nada, pero es el todo. ¿No me explico? Ahí no. Va. El Willy Minay es nada, pero es todo a la vez, o sea, supongamos que yo te digo, oye, tú, estés ahí. Sí, fíjate que tú que sabes ese Willy Minay de los artistas, consígueme el teléfono de Julián Álvarez. ¿Es como decir el de este? No, el Wiriminay es todo y nada. O sea, por ejemplo, oye, chino, arréglame el teléfono, tú que sabes todo el Wiriminay ahí del teléfono. ¿Me explico? O sea, que tú que sabes todo el teje y maneje, sería. El teje y maneje es como el Wiriminay, es como el teje y maneje. Ok. Nice. ¿Verdad? Tú que sabes el teje y maneje de la radio, sería sí, tú el Wiriminay. Pero también el Wiriminay también funciona como, o como, por ejemplo, si yo te digo, no, pues ahí anduvo el chino y nos fuimos a bañar a la presa y se encueró y pues enseñó todo el Wiriminay. O sea, también es como el todo. ¿El bollo? Okay. La nada y el todo. Bollo. El bollo. Anaconda, viejona. Anaconda, ¿cuál bollo? Que les voy a decir una cosa aquí filosófica. La nada, ¿qué es la nada? Es la falta de todo, ¿no? ¿Pero qué es el todo? ¿Saben qué es el todo? ¿Qué? Cilantro y cebolla. No sé así, viejo. ¿Neta? Bueno, es que traigo una comedia muy avanzada, filosófica. La neta, sí, de chito me con todo, sí, cilantro y cebolla. ¿Qué es la nada? La ausencia de todo. ¿Qué es el todo? Cilantro y cebolla. Claro. Entendió. ¿Tiene sentido? Bueno, después de este pequeño, breve espacio de 10 minutos de decir nada, regreso con una historia. Estamos al aire con Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Remember me. Aparte de las carnitas, esto es lo que mejor le sale a Don Cheto: las famosísimas historias. Hey, sí, ponme la guitarrita, esa pispireta. No, yo pensé que iba a decir la palabra esa, ¿cómo el qué? Ponme todo el Wiriminay, porque voy a decir una historia aquí, vale. El Wiriminay, porque es una historia bonita. Es una historia cortita, pero bonita. ¿Ok? Para que no crean que voy a contar una historia de cuatro partes y que parezca aquí la serie de la monarca. No, una historia muy chiquita, pero muy bonita, que tiene una moraleja, la cual usted me podrá decir o no, o podrá deducir usted, ¿verdad? Si es cierto o no. Pero la historia les va. Quiero que se la aprendan, porque luego las historias que cuento están como los chistes de Polo. ¿Cómo? Las disfruta mucho, pero cuando las quiere contar, no se acuerda. ¿Verdad? Correcto. Entonces, esta es muy cortita para que se la aprenda. Había una vez, en las afueras del bosque, el fuego, el agua y la confianza. ¿Ok? Uh-huh. A ver, voy a ver si se la sabe. ¿Qué estaba afuera, en las afueras del bosque? El fuego, el agua y la confianza. Y la confianza. Okay, muy bien. Entonces el fuego, el agua y la confianza dijeron, vamos a tener que cruzar el bosque para llegar al otro lado donde vamos, dijo el fuego, el agua y la confianza. Entonces dijo el agua, que era medio cobarde, oye, ¿y si nos perdemos? Se miraba el bosque, pues muy tupido y muy grande el bosque, ¿no? Y el agua dijo, ¿y si nos perdemos? Y el fuego dijo, tengo una idea muy sencilla. Si entramos al bosque y nos perdemos, va a ser muy fácil encontrarnos uno al otro. ¿Cómo le hacemos? Dijo la confianza. Y dijo el fuego, muy sencillo, yo soy el fuego. Y si me les pierdo, miren hacia arriba y para donde vean humo, allí estoy, porque soy el fuego. Ah, pues sí, dijo el agua y la confianza, ¿verdad? Tiene razón, si se pierde el fuego, solo basta mirar hacia arriba y ver el humo y ahí va a estar el fuego. Y luego dijo el agua, ah, pues yo también, si yo me les pierdo cuando entremos al bosque, ustedes busquen humedad, y donde hay humedad, sigan buscando por donde hay humedad, y ahí voy a estar yo, porque soy el agua. Ah, pues de veras, dijo la confianza y el fuego, así le hacemos tú, órale. Y la confianza se puso así, se cruzó de manos y dijo, si yo me pierdo, a mí ni me busquen, ¿Por qué? Dijo el fuego y el agua. Porque una vez que yo me pierda, ya no me van a poder encontrar nunca más. Dijo la confianza. Oh my God. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Una vez que se pierde y ya no la encontramos? ¿O sí? Depende, ¿no? Depende si eres mujer. No, perdón, depende de qué. En una si hablamos de una relación, puede que no tan fácil. Pero si, por ejemplo, es confianza en ti misma, a lo mejor en tu habilidad de hacer una cosa, ahí ya cambia la perspectiva. No, sí la pierdes, porque, por ejemplo, yo tengo un primo que era bien raterillo, así machín, y ya supuestamente se recuperó y va a la casa, pero todavía tienes el miedillo de que vaya a agarrar algo, la neta. Ay, mira, ¿quién le da desconfianza? No le crees muy bien, edad, no le crees muy bien. Oye, ¿quién es tu primo, el raterito? Sí. O sea que si ya viene de familia, ya viene de familia. Ok, la confianza. Una vez que se pierde, lo que sí, yo creo que Giselle puso ahí una situación interesante y es, cuando es la confianza en otras personas, puede ser que ya no se recupere, pero la confianza en ti mismo, a lo mejor es así. Sí. Pero también es un viaje difícil, tu confianza en ti mismo. Porque entran los traumas, es cuando entran lo que se le llama ya los traumas o los trastornos, ¿no? Que dices tú, por ejemplo, yo me subo a un árbol y me quebro una mano porque me caí, pues ya va a ser muy difícil yo agarrar otra vez una confianza de subirme al árbol. Probablemente voy a necesitar algún tipo de terapia o alguien que me apoye y me diga, un amigo, una mano amiga que me diga, vamos, ira, súbete, poco a poco, paso a paso, ahora nos vamos a bajar así, nos vamos a subir a esa. Pero también eso es terapia, nomás que ahora, obviamente a nivel rancho, a nivel uno allá que como vivía uno agrestemente allá, campesino, pues no sabía que eso era una terapia, lo que te estaba dando el amigo al decirte, no tengas miedo, yo te ayudo, aquí estoy contigo, no temas. Vamos de la mano, o yo te cuido, esa era una forma de terapia, nomás que uno no sabía. Pero cuando se pierde la confianza, por ejemplo, la pareja te engaña, ¿no? Llega por ahí el amigo y me encuentra a la novia o hablando con otro, o a la esposa en el puro Weary Minay, ¿verdad? ¿Cómo le vuelves a tener confianza a pesar de que te pide los perdones? Por eso, esta historia habla de la misma confianza diciendo, si yo me pierdo, ya ni me busquen. Porque claro, no me van a encontrar. Don Cheto.